Vox FM. Becky Alegre, la niña que me mató sin ella quererlo. Pues sin querer. Sí, sin querer queriendo. Mire, muchas gracias por haberse referido a mi persona en su prestigiado medio. A la orden. Pero le voy a contar que pasó algo divertido porque, bueno, ni tan divertido. Porque usted, la gente muchas veces escucha. No escucha, oye. Y entonces coincidió con el fallecimiento de un compañero de nosotros que sucumbió ante el cáncer y que se llamaba Sergio. Entonces estuvieron llamando a mis conocidos, mis familiares, para decirle, mira, ¿dónde van a velar al Sergio? Fíjese lo que hace usted, bueno, no hace usted, lo que hace la gente con la información al procesarla. Así que mucho gusto volverla a ver, ya la veo mejor. ¿Cree? Sí, además de verla mejor a usted, mi ojo está mejor. ¿Ah? No. Así que ya me di el colirio de la mañana con esta señorita, la niña Brenda, que me tiene una noticia que ya no me gustó. Sí. Ya se despidió de esa audiencia. Ya me despedí. Ah, ya. Me escribieron una carta. Ah, sí. Le escribieron una, es que la van a extrañar. Sí. Con ese su modo tan coqueto de hablar y toda la cosa. Pero mire, está bien que se vaya. Uh-huh. Digo porque implica su mejoría, pues ya no le queda tanto tiempo. Mire, sí, usted sí, tan joven y tanto trabajo que le dan. Demasiado. Está muy bien, está muy bien. Es reconocimiento a su talento. Gracias. Sí, y todavía hay más por venir. Bueno, voy a saludar a todo el mundo. Todo el mundo, hola, ¿qué tal? Si ustedes no se acuerdan de mí, me llamo Sergio Gallardo. Y estoy aquí en 1900 ayer para tratar de, ¿cómo se llama?, de removerles sus neuronas, a ver de qué nos vamos a acordar ahora. Y hoy, como vengo algo así herido, entonces dije, ah, no vaya a ser, no me alcance yo a ¿cómo se llama?, no me alcance, me agarre un síncope, alguna cosa, un cuátrope, un trésope, una cosa así. Y entonces vine con buena compañía. Hoy traje a una persona que tiene muchísimo que ver con el desarrollo musical de El Salvador. Ya les vamos a contar de la época en que acá en El Salvador se vendía discos. Sí, discos se vendía. Y no solamente había una, sino existían tres fábricas disqueras acá en El Salvador. Digo, de las grandes, y no en El Salvador precisamente, sino en Centroamérica. Habían tres grandes y habían varias chiquitas que andaban por todos lados. Y entonces nos vamos a acordar de eso. Y mientras tanto, we will do it. ¿Qué vamos a hacer? Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, ¿y esto por qué no me suena? No me suena. Ah. ¿Qué me está saliendo? ¿Me está saliendo? Esta es. Pero me está saliendo. Me están saliendo dos canciones, fíjese. Ah, es que tiene aquí. ¿Por qué me salen dos canciones? ¿Esta es la que usted quiere? No, esta no quiero. Yo quiero la otra que está sonando en el fondo. Es porque está aquí. Esa, vaya, pues. Póngame de la. No les digo, pues ando algo mandrio ahora. Bueno. Empecemos, 22-23-01-72. Acuérdense, por cualquier cosa. Hablaremos, entre otras, se me había olvidado hablar del muchacho de H. Bahía que se murió. Y a él lo tuvimos aquí en cabina de Vox FM con la escuelita. Gratos recuerdos, un montón de cosas más. Adiós, Benedita linda, que le va bien. When I shout it out loud, it's my It's My Life de Bon Jovi. I'm ain't gonna live forever. Y quiero agradecerles a todos ustedes que ya me están llamando, y no por interés. No están, mira, poneme una canción, mira, no sé qué, sino ahora, mira, qué bueno que regresaste. Están a punto de hacerme llorar, yo que soy tan sensible. Hola. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué tal, panterazo? ¿Cómo te ha ido? Ajá. Espérame que no me suena esta cosa. Yo no sé si ya cambiaron la entrada o no. Yo quería que saliera esa ley. Vamos a ver. 6A teléfono. Aquí está 6A. Vamos a meterle. Háblame, por favor. Aló, aló. Dale. Sí, espérate. Sí. A ver, dale. Aló, sí. Ajá. Dale. ¿Serio? Ah, vaya, hoy sí creo yo. Vaya, estoy. No, deseándote que estés bien en tu regreso, ¿verdad? Y te extrañamos. Y que sigas siempre con el mismo ánimo, ¿verdad? Y también felicitándote por lo que escribió de ti Manuel Cañada en el periódico Más hace como 10 días. Pues mira, eso habría que felicitarlo a Manuel. Bonita la cosa que escribió de la... Sí, bien creativa y... Mira, y es la segunda... De un creativo a otro creativo. Y es la segunda vez que escribe del diablo, y eso gracias a su mamá. Porque parece ser que a Manuel como que yo no le caía muy en gracia, aquí entre nos, ¿verdad? Pero a la que le caía bien era la mamá, porque decía, ay, tan simpático y tan divertido el muchacho, porque aparentemente a la señora no le gustaban los los cuadrados, los es que en realidad yo creo que el partido se debió de haber realizado en las tres cuartos de cancha y no solamente, no sé, pues, de esos que hablaban así. Cabal, ¿no? Y también las callositas que te echaba. Miren lo que me encontré. Esa era una, porque también tuvimos otra de con goles se ganan los partidos. Ah, sí. Ajá. Y que estaba mal puesto la tilde, y entonces, y no sonaba como que si fuera con goles, sino sonaba a congolés. Y había un equipo que así se llamaba. Ah, sí. Sí, y también, yo no sé, el negro creo que fue el que me hizo también un video, hasta con una chava en un caballo y que pujaba. ¡Ay, Sergio! Sí, ¿cómo quedaron? No, mira, pero en tan corto espacio resumió toda tu vida deportiva, hijo, porque... Mira, ya va por todas las canchas formales, informales y sí, la cosa, pero fíjate que hay cosas que digo, vaya, pues que hablen, lo importante es que hablen, aunque no sepan, porque yo no estoy de acuerdo cuando dice, mira, el Sergio no sabía nada de fútbol. No, eso porque tampoco. Cuando yo era chiquito, tuve el honor de ser miembro de las escuelas infantiles del Sporting Cristal Bacus allá en el Perú, que era un trozo de equipo en ese entonces. Sí. Entonces, sí, jugaba en un equipo de Fulvito también, que era en esa época, tenían creo que un portero, dos defensas y tres adelante en minicanchas de tipo de básquetbol. Entonces ahí digo yo, vaya pues, pero como aquel era parte del establishment al cual yo llegué a romper, ¿me entendés? Porque sí, era parte de que no había nada de deporte ni de fútbol, le va a decir parte de que no. Sí, no, yo tenía tres defectos, decían, no, es que ese no ha jugado ni chibolitas, no sabe nada de fútbol, y es chapín, entonces por eso yo no servía. Y era divertido, yo les decía, miren, si yo no soy comentarista deportivo, yo soy entertainer, ahí llegamos a hacer bueno el rato. Bueno, muchas gracias por tus deseos, Pantero. Hey, cuídate, Pantero. Te prometo que sí. Vaya, pues, 22-23-01-72 es nuestro teléfono, y aquí tengo callado a quien yo conozco como mi compadre, hoy es mi invitado especial. Acérquese, mi querido Mauricio Lara. Mauricio formó, a ver cuál, ahí está tu micrófono. Formó parte de una época muy linda en la música de El Salvador. ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal, don Mauricio? Gracias por haber estado atento a mi llamado y haberse levantado temprano en el día en que usted se dedica a descansar. Buenos días, Sergio, buenos días, compadre, y buenos días a toda esta inmensa afición que te escucha, tanto aquí como afuera. Sí, a Dios gracias. Sí. ¿Aló? ¿Hola? Llamando, para desearte felicidad porque nos haces feliz con tu presencia ahí. Ah, bueno, muchas gracias. Nos hiciste mucha falta, ¿sabes? Me estás... Y se especularon muchas cosas que, bueno... Sí, sí, hasta me mataron. Eso que no sabía yo, sí, es que fíjate que Brendita, a quien me recibe aquí en la radio, trabaja en TCS Noticias en la mañana. Ah, sí. Entonces ella se enteró que me habían operado y dijo, miren, deseamos restablecimiento pronto a Sergio Gallardo porque lo han operado. Entonces también dio la noticia de un compañero que después de una larga lucha sucumbió ante el cáncer, que se llamaba Sergio también. Y hubo gente que unió las dos cosas. Ah, hizo una síntesis noticias de las dos noticias y resultaron matándome. No, hombre. Sí. ¿Y los galenos eran los encargados de eso? No, los... La como gente... te habían operado. Y... Sí, no, pero los que dijeron eso fueron en los medios sociales. Ay, sí. Imagínate. Bueno, estamos alegres, Sergio, porque ya estás de regreso con nosotros. Nos hiciste mucha falta y te seguimos esperando los fines de semana. Bueno, te agradezco mucho y gracias por compartir tu domingo conmigo, ¿viste? Vaya, pues, gracias, Sergio. Feliz día. Vaya, pues. No, no les digo, pues sí es bonito que se tomen la molestia. Imagínese, compadre, que está uno todo decaído. ¿Cómo no va a venir si le levantan el ánimo? Todas las llamadas que he recibido, solo una me ha pedido una canción. Las demás, mira que te mejores, qué bueno que estás. Es una tremenda inyección a la autoestima. Vamos a ver si al fin me habla alguien normal. ¿Aló? ¿En serio? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien. Mira vos, esta gente que pasa ahí en la radio, que ya no sabía que estaba jodido, ¿no? No solamente lo sabía el director, a quien le dije, hey, mira, fíjate que no voy a venir porque me tengo que recuperar. ¿Qué pasó? Me hicieron... A diferentes horas llamaba yo preguntando a ver qué te pasaba y nadie tomaba el teléfono para contestarle a uno. Fíjate que lo que pasó fue que llegué donde mi oftalmólogo a una, ¿cómo se llama? A una consulta. Entonces mi oftalmólogo me agarró de buen humor y desprevenido y me dijo, mire, tiene la tensión, la presión del ojo muy alta. Entonces me dio 80,000 gotas para bajármela a la semana que llegué. Mire, ya está bien, pero hay que corregirle un par de cosas. Eso era miércoles, lo operamos el viernes y yo que andaba de buen humor y así me dijo, vaya pues. Cuando me di cuenta el viernes en la mañana en el huevo en que me había metido, porque si hay algo que a mí me da miedo es que me toquen los ojos. E imagínate, yo reflexionaba, me pueden hacer una operación de corazón abierto, pero yo puedo cerrar mis ojos para no ver todo eso, qué horrible. Pero los ojos, si me operan los ojos, no puedo cerrarlos. ¿Qué voy a hacer? Pero buena mano, el doctor me trató bien cuando sentía estaba afuera. Y me... Gracias, ¿verdad? Sí, fue bonito porque hasta me rompió el cristalino y en lugar de él me puso un lente intraocular. Imagínate qué bonito. Cómo ha avanzado la ciencia y toda la cosa. Y entonces ya ha mejorado bastante la visión. Ya no tengo presión sobre el nervio óptico. Hoy miro de más. Fíjate que me estaba molestando en la calle. Me dice, hey, don Sergio, ¿cómo está la cosa? Ya está graduándose la visión para ver qué cantidad de ropa va a haber o qué cantidad de ropa, como si fueran rayos X la carambada. ¿Ah? Así que eso fue lo que pasó, fíjate. Vaya. Y creo que en julio me voy a ausentar también una semana porque me va a operar. ¿De nuevo? Sí, me va, pero voy a ver a quién busco, ¿viste? Por eso traje a este mi compadre que le gusta también la música, la vivió, fue mi surtidor de discos en una época. Entonces tal vez lo dejo a él porque no hay nadie que se quiera hacer cargo cuando yo no estoy, fíjate. Hay que aleccionarlo bien, ¿verdad? Sí, así que eso vamos a hacer. Ay, feliz día. Bueno, te agradezco mucho, igualmente para ti. Bueno, compadre, nos tocó vivir una época bonita. En una época, ¿de qué vamos a hablar, entre otras cosas, en este programa? Cuando la música nació, hace bastante tiempo, el medio que se usaba era el vinil, que era llamado acetato, mal llamado acetato, porque en realidad el acetato era otra cosa, pero así le decíamos. Y entonces, después, la única forma que nosotros teníamos de hacer eterna la grabación era tener un vinilo, un acetato, y cuidarlo bien, ¿no? Así es, eran esos discos. Bueno, habían dos formas, ¿verdad? El disco pequeño, el de 45, y el long play, el pancake. El pancake, Que antes lo primero, ¿te acordás? Fueron discos de 78. Eran 78 revoluciones. Que eran más gruesos todavía. Eran más gruesos todavía. Yo todavía alcancé a tener uno, fíjate. ¿Sí? Sí, me acuerdo que era uno de Enrique Guzmán que cantaba Juju Julia. Qué bonita. Sí. Pero eran bien frágiles porque a la primera caída se me rompió todo. Mientras que ya los chiquitos duraban un poco más. No, y se rayaban bien rápido también. Sí. Si no los cuidaba uno y el tocadisco tenía una aguja que ya no estuviera en buenas condiciones, el disco se rayaba. Sí, incluso a las radios nos tocaba. Yo recuerdo que hubo discos que los, ¿cómo se llama? Tocamos tanto, como por ejemplo American Pie, que lo tuvimos que pedir varias veces porque se nos trababa. ¿Aló? ¿Sergio? Sí. Nos alegramos de corazón que estés de nuevo. Nos has hecho mucha falta. Yo tampoco no te voy a pedir canción, sino que basta con saludarte y alegrarme que ya estás de nuevo. ¿Ok? Te agradezco mucho, ¿viste? Un abrazo. Bueno, te cuidas, Sergio. Hasta luego. Te prometo que sí, gracias. ¿Y cómo no me voy a cuidar? Mira, si ni hablar puedo. Bueno, entonces, total, empezamos ahí con esa forma de ¿cómo se llama? Archivar la música. Después, y a no muchos tenían acceso a eso, llegó la otra forma, que eran el reel to reel. Que eran cintas. Sí, eran. Eran grabadoras de una cinta bien... bien gruesa, porque era tamaño cinta, y ahí se metía la música para... Y ustedes, los que programaban, ahí tenían la música metida en esos... Después hubo ya cintas más estrechas con la tecnología, y entonces se probó que la tal cinta no era tan infalible, porque la cinta se estiraba, la cinta tenía partículas magnéticas, las perdía y se iba perdiendo la música. Y entonces vino en esa época, después de la cinta, los cassettes. Y uno gozaba porque podía tener 60 minutos o 90 minutos o 120, dependiendo del C que tenía, porque era C60, C90 y el 120. Sí, y el primero eran, ¿te acordás?, los cassettes que eran normales, y luego salieron que cassette con litio, que con cromo, que con, no sé, ferrocromo, y el montón de chunches. Es que como la idea era venderla, pues, de que se iba mejorando la calidad y se mejoraban los cassettes, porque con el cassette pasaba el mismo problema. Sí. Si no estaba bien enrollado o circulaba bien, también se estiraba y de repente lo que oía voces era un guau. Sí, era divertido porque estaba la canción. Tenía uno que parar el cassette, sacarlo y como enrollarlo. Sí, porque se le habían salido todas las tripas. Y entonces recurríamos a un lápiz o un lapicero. Correcto. Para hacer eso. Y luego pues ya vinieron los DVDs, que dijeron esto es la última maravilla, pero resulta que los DVDs también son imperfectos y también se pelan, y de vez en cuando lo metiste mal en algún lado y tiene manchas. Y las manchas resulta que hacen que ya tu DVD player no lo reproduzca. Total, estamos jodidos. Aunque siempre nos venden la onda de que, no, esto es lo último y así se va a poder. Bueno, mira, fíjate que me acaban, el único que me ha pedido una canción, la vamos a poner. Y te tenés que acordar de este tipo. Si era un estrambótico, era el Gary Glitter. Que fue a parar... ¿Cuál vas a poner? Porque lo último que supe de él era que andaba allá por Indochina, no sé dónde, metido en problemas. Sí, cabal, en problemas de carácter de pervertido sexual. Sí, me dijeron que pusiera rock and roll. Así que vamos a darle a rock and roll, y ahí va, el tal Gary Glitter. Están ustedes con 1900 ayer. We'll be right back. Tengo una llamada sumamente interesante, pero me han prohibido que la saque al aire. ¿O te puedo sacar al aire para platicar un poco? Bajo. Solo el pedacito que me vas a decir. El Billboard de los 70 no están todos. Por ejemplo, The Loner no está. Some Guys Have All the Love con los Persuaders no está. Girls de los Moments no está. ¿Verdad? Ajá. Y es de los 70. Correcto. ¿Eh? Y ya busqué año por año en el Billboard y no está. Entonces, esa va a ser una de las de la lista. Ahorita ya sácame del aire. Que ahora ya te saco del aire. Esa lista que ella está hablando es que vamos a hacer un trato. Porque resulta que en su baúl de los recuerdos tenía muchas cosas. Para empezar, tenía las revistas de la adolescencia, que eran el Tiger Beat, estaba el Song Hits, estaba... ¿Cuál otra tú? Hit Parader. El Hit Parader, esa era buena. Esa, buenísima, sí. Y yo lo hacía por las letras, sobre todo. Sí, cabal. Porque esas eran en inglés. Y de las otras que ya tengo, que a esta altura se han vuelto joyas, son las otras revistas de aquí, que fue, por ejemplo, la Show, no sé si te acuerdas. Espérame, ¿cómo no me voy a acordar? Ajá. Si te voy a contar algo, la revista Show yo la hacía. Ah, bueno. Entonces sí. Recuerdo que la anunciábamos, y por cierto, mi compadre que está acá, era mi socio en la realización de esa revista. Ya no te acordabas. Que ahora, como te digo, ya son joyas. Acordate que tu papá nos financió la operación. Mediante... Y lo bonito que tenía esa revista, que en la portada era el número de cada revista, ¿verdad? Cabal. La 1, la 2, yo tengo como 5. Y también está de la Hit Magazine. Y yo no sé si te acordás de una revista mexicana que había, que se llamaba Pop. También me acuerdo. Y me acuerdo de la revista Hit Magazine, creo que tenía que ver con los mismos que hacían la ¿cómo se llama? La TV Guía. Y creo que el que les organizaba todo eso, que era el encargado, era Mario Meléndez. Ah, bueno. De la revista Hit Magazine. Todos, como dicen, todos siguen en el mismo ámbito. Ustedes, ¿quién estaba ahí desde los inicios? Sí. Dándonos todo esta... conocimiento y todo el momento grato, Sergio. Sí. Y sobre todo a esta altura, cómo se vuelve realmente una joya pensar aquellas cosas que los tuviste en su momento hasta la saciedad. Pasado el tiempo, tú dimensionas tiempo y espacio, y qué tiempo más bonito. Realmente puede volver el recuerdo y todo, pero qué tiempo más bonito. Eran lindos. Yo recuerdo que tenía muy buena relación con los kiosqueros del centro. Ajá. Y entonces cada vez que yo llegaba con mi revista, porque resulta que a mí no me salía oneroso el que distribuidora salvadoreña, que era la encargada de distribuir todas las publicaciones acá en El Salvador, me cobraba demasiada comisión. Entonces yo iba en un Golf que tenía rojo, el baúl lleno de las tales revistas, a venderlo directo con mis amigos los kiosqueros, que me ofrecían siempre un banquito y plática amena, además de amenizada por dulcitos de nance, de tamarindo. Era alegre, alegrísimo. Yo me acuerdo, esos kioscos también le suplieron mucho a uno. Sí, así es. Infortunadamente, con el conflicto, ya con tanto relajo que se hacía ya en el centro, fueron desapareciendo los kioscos. Sí, pero para mí eran valiosísimos, porque ahí encontrabas cosas de todo y que no habían en las librerías formales. Sí, y eran lindos, porque llegabas y mire cuánta revista va a querer. Mire, déjeme unas 50. Vaya, pues, ¿y me va a pagar ahora? Claro que sí. Y se metían las manos en los delantales y estaban ellas prácticamente forradas en pisto. Sí. Porque en esos delantales tenían cualquier cantidad de dinero. Ya era que, una fortunita. Sí, me movían bastante dinero ahí en los kioscos. Que estaba generalmente en las cerca de las paradas. Yo me acuerdo uno, Sergio, donde estaba aquella farmacia en la esquina que se llamaba la Farmacia Morazán. Ajá. Estaba en el almacén y lo olvidó y todo eso. Sí, ajá. Y había un kiosco famoso que lo atendía una pareja de señores, ajá, hombre, mujer. Y las de haber conocido tú, solo que yo nunca le supe el nombre. Pero estaban en la vueltecita del pasaje ese delgado. Sí, el pasaje delgado, allá por el cocodrilo. Por el cocodrilo, cabal. ¿Verdad? Lo de hoy que vendía aquella pólvora china, ¿te acordás? Sí, el cabal. Y la mariposa. La, ay, no. Y el cochino. Oigo a ese señor que habla contigo. Ajá. Ah, el que nos llama. Han mencionado eso, y no han mencionado también la farmacia central, que había aquella fuente de soda. Claro que la hemos. Tú sabes que... Pues no le he oído. Sí, hasta recientemente, hace cosa de cuánto será. Hace cosa tal vez de 6 años... me encomendaron hacer un documental para Coca-Cola. Y como la Coca-Cola, tú sabes, se inició en una fuente de soda. Y usamos esa fuente de soda de la farmacia central para ilustrar la forma como inició Coca-Cola. Porque ahí te vendían, hace poco creo que ya no, porque o no tenían ya el gas carbónico o no tenían los sabores, pero todavía... Se estaba ahí la fuente de soda, a la que todavía yo creo que muchos fuimos a comprar las bebidas carbonatadas. Uno pagaba en la caja y te daban una moneda de plástico, ajá, una ficha, un token, ajá. Ficha, ajá, cabal. Ajá. Y entonces yo me acuerdo de todo eso, y eso sí nunca he oído cuando lo has pasado, porque no siempre tengo la oportunidad de escucharte, Sergio. Sí, pero ¿verdad? hemos hablado que quedaba como media cuadra abajo de donde estuvo el Ministerio de Educación y la biblioteca. Sobre todo, la mejor referencia. Sí. La mejor referencia es el Teatro Nacional. Ah, sí, ahí cerca del Teatro Nacional. Ah, pues y casi enfrente. Y acordate que más casito estaba la Sorbelandia. Claro, y de Sorbelandia mucho. Eso era el top por excelencia, sí, de nosotros. Pues, el premio que te daban los papás era, mira, hoy domingo, si vamos a misa, te vamos a llevar después de la misa a echarnos un sorbete a Sorbelandia. Ajá, y el otro sorbete, que también es historia, era Melo. El Melo, yo sabía que ibas a decir el Melo. Sí. ¿Sabes que el Melo? Sí, es que para, en mi casa, el domingo era sagrado. Mi familia siempre fue gente de trabajo, pero el domingo era sagrado. Mi abuela amanecía leyendo los patines y los muñecos del periódico, que venían un suplemento aparte del periódico. Y después del almuerzo en la familia, después de arreglarse elegantemente para ir al cine, y a la salida del cine, pues a la Sorbelandia. ¿Verdad? Sí, o al sorbete Melos. Todavía existe. Todavía existe un sorbete Melos. Allá por el parque. Espérame. Es sobre la segunda, un poco antes de donde estuvo la cascada, la embotelladora La Cascada. Ah, eso te iba a decir yo, que llevaba yo a mi sobrina mayor, que ahora tiene 33 años, que yo la llevaba en esa esquina. Y todavía nos quedábamos sentadas por ahí comiendo sorbete. Yo pedí el sorbete de ella, que le pusieran menos, ¿verdad? Sí, todavía existe esa. Porque hubo otra por San Jacinto. Ah, porque yo sé, porque lo encontré en una de estos lugares de cibercafé, ajá, que había una hielera, uh-huh, que decía Melo. Entonces, pues estos ya se modernizaron, ya hicieron una sorbeta Melo, pero también parece ser que solo fue una racha así pasajera, ¿verdad? Y no sé realmente si todavía existen. No, pero la que tú a la que tú ibas y te acuerdas que te ibas a sentar por los alrededores, todavía existe. Si vas hacia Mexicanos, te queda en una esquina más izquierda. Un poquito antes de la Canada Dry. Así me acuerdo, y te ibas por esa calle y vas a dar también a Don Rúa. Cabal, ajá. Sí, así no, todo eso pues, eran mis dominios, porque nosotros vivimos por ahí cerca. Ah, estaba cerca del Fausto, era tu cine. El Roxy. Roxy. Sí. Y después, ya mucho después, el Terraza. El Terraza, sí. Otro que lastimosamente, como acabaron todos esos cines, ¿verdad? Pero ni modo, Sergio, me dejaste al aire. Sí, pero estuvo alegre. Mira, entonces ya sabes, yo te espero, puerta abierta, tráeme la USB, no hay ningún problema. Ah, ya. Y entonces te pongo mejor una lista. Sí. Vaya. Y bueno, Sergio, qué bueno que hablamos, y un gran abrazo, porque te he echado de menos. Así que la pasé bien, Sergio. Gracias, entonces. A ti las gracias. Bueno, hasta luego, vaya, Sergio, gracias. Chao. Chao. Y qué bueno, porque también me contó que entre los chunches que ella, ¿cómo se llama?, logró rescatar, hay una lista que es lo que me va a traer, en donde está las 11 del 11 con sus letras. Entonces me dijo, fíjate que yo te había hablado hace tiempo, efectivamente, para contarte de la existencia de eso, pero no lo había encontrado. ¿Aló? Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? ¿Cómo? A ver, pendiente, y cómo seguía, le digo, ya, recargado. Ah, ya, ya. Fully reloaded, puro Matrix. O puro. No. Ah, mire, horrible, porque me han tenido como que si fuera. Momia. Sí, me dijeron, mira, estás en tu casa, no computadora, no televisión, no DVD, cuídate tu ojo, que no sé qué, y ahí estaba, a pura música. Ah, pero se le estrenaba. Bueno, muchas gracias. Así que para molestarlo ahí, ¿verdad? Ajá. Póngate algo de ver, las camas arden. Vaya, pues ya le pongo The Beds Are Burning, con gusto. Some just don't do the innocence they always believe. Guess I'm the type who just don't know. I'll never been played by pride or greed. I've been hung up, I've been let down by the only friends I have. Mucho gusto, muy amable. Vaya pues, adiós. Vaya, gracias. Me estaba hablando una seguidora de Andrea Bocelli, y lástima porque se perdió ayer a Andrea Bocelli. Le digo, no vio a Andrea Bocelli, porque él fue el encargado de cantar el himno de la UEFA en la final de la Champions. Lindo, salió con sus anteojitos negros. Usted no lo vio, compadre, no, ¿verdad? No, fíjese que yo ya solo pude ver el segundo tiempo. Sí, yo sé que usted es Barcelona. No, lo que pasa es que no pudimos porque tuvimos una misa antes del aniversario de muerte del cuñado, entonces ya llegamos solo a ver el segundo tiempo. Y yo creí que porque como usted es Barcelona, ¡aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Contento de como el viejo dicho de la selva, el duende que camina vuelto con su ojo bueno. Doctor Vargas, ¿qué tal está usted? ¿Cómo está la familia? Adiós, gracias, bien, eso sí, extrañándote. Bueno, pues no fue por mucho tiempo, mira, la mala hierba nunca muere. Ni ya. Se quema y ni los burros se la comen. Verdad, ya, cabal. El doctor Vargas, además de ser aficionado a la música de adulto contemporáneo, tiene muchos talentos porque a él le encanta la radio, tanto que hace voces en la YSUCA, en las dramatizaciones. cuando le queda tiempo. Él siempre se las arregla porque él es uno de los ortopedas más mejor calificados acá en el país. Y eso me consta, porque a mí me vieron tres. ¿Se acuerda, doctor, cuando usted me hizo la grosería de que mira, respira hondo, porque estira la piernita, mira, respira profundo? Ah, aquí es donde te duele, ¿verdad? Sí, y en lo que me estaba platicando me jala la carambada y me la puso en su puesto. Y eso que ya tenía creo que como un mes de andar viendo médicos y andaba caminando raro. No podía ni caminar. Ah, pues de ahí tengo, hace poco estaba viendo mis cosas en el closet y me salió del closet, no lo que usted estaba pensando, no, la rodillera que me tenía que poner en esa época. Así que esas son algunas. No la necesitamos, ¿no? Esas son algunas de las gracias del doctor Vargas, que además se dio el lujo de ser el amo y señor. ¿En qué categoría, doctor? 71 kilos. Hace como 15 kilos de eso. Campeón centroamericano y del Caribe y a saber de qué más, de judo. Y todavía sigue en eso, ¿verdad, doctor? Por supuesto, hasta ahora estoy aprendiendo, yo aprendo lento. Menos mal que usted aprende lento. ¿Qué tan lento aprenderían sus contendientes que los dejaba ahí en el tatami? No tsunami, como le dicen otros. Qué gusto oírlo entonces, doctor. Gracias, gracias, Sergio. Yo quiero pedir una canción. Ajá. A El Ojo Recuperado. Ajá. Ojo del Tigre. Tu ojo. Y un gran abrazo, Sergio, y gracias por todo. Vaya, pues, doctor, mucho gusto. Saludos a la familia. Gracias. Sí, que mira, aquí hay cada oyente, ¿no? Sí. Y lo peor es que no puede hablar uno dislates porque saben más que uno la gente, pues. Entonces hay que cuidarse mucho. No, así es, compadre. Pero mira, me acabas de sorprender. Yo no me acordaba. ¿De la revista Show? De la revista. Y que mi papá ya está involucrado, sí, en esa, claro, operación. Sí, y le pagamos. ¿Le pagamos? Ah, claro, no, que le pagamos. Mal. Sí, es que para hacer los textos de la revista, ¿sí?, necesitábamos un levantador de textos que salía muy caro, porque en aquella época no existían los procesadores de palabras. Y entonces compramos una máquina Olivetti distribuida por Comercial López Batista, que costaba un montón, y lo que tenía era bolitas intercambiables tipo IBM. ¿Aló? ¡Marino! Ya vino de donde andaba. ¿Qué tal, Marino? Bien, gracias. Saludos, ilustre padre. De Riluz, mira, no, gracias, no sabes quién nos está. No, pues sí, ya. Desde que dijo Manino. Sí. Este me dice mi Manino, porque resulta que yo soy su padrino y no podía. Era divertidito y gracioso cuando era chiquito. Eso ya se le quitó, por cierto. No, todavía sos gracioso, Gerardo. Entonces no podía decir padrino. Entonces me decía, este es mi Manino. Entonces yo era el Manino y me quedé eternamente siendo el Manino. ¿Qué pasó, Manino? Manino, qué malero que quedaste bien, mano. Dicen que ahora le has puesto un ojo biónico como el de Lee Mayors. Falta el otro, Manino, porque me dijeron que me lo van a poner con una, ¿cómo se llama? Una escala. Entonces depende de qué tanta ropa quiero ver, ahí le voy moviendo la agujita. ¿Qué tal eso? Puchica, qué bueno, man. Me le voy a pegar hoy, Manino, para que vayamos viendo ahí prospectos. Está bueno, está bien. Así yo le digo, sí, no, este tiene mucha grasa corporal, este es pura masa física, así que ahí estamos. Que no me va a vivir Gaby porque nos lincha los dos. Sí, nos lincha los dos y me retira el habla su señora. Qué tan dulce. Hermanito, yo sí le voy a pedir una canción. Algo, yo sé que me va a pedir, a ver, déjeme ver, ¿me va a pedir Pink Floyd o me va a pedir Bob Marley? No, los Doors. Yo no sé si usted se acuerda, un día que por casualidad andaba con usted, Manino. Ajá. No me recuerdo a dónde íbamos. Y de repente empezó a sonar Love Her Madly. Y entonces ya habíamos llegado a donde íbamos y usted me dijo, no hombre, vamos a dar otra vuelta a la manzana, Manino, que esta canción es lo máximo. Es que es cierto. Usted siempre... Mire, yo creo que la influencia en su gusto musical de parte de su padre fue importante. Por supuesto. Y a Dios gracias, nunca anduvo perdido con hip hop y bobosadas similares. Lástima que el baúl de discos que tenía, saber a dónde fue a dar. Otro más. Ya eso sí, ya. Duele, fueron como 800 discos los que se perdieron, Dios mío. Ah, no te creo. ¿Sí? Alguien de tus amistades, Gerardo, llegó, los extrajo y los puso a feriar en eBay. Eso fue lo que pasó. Vaya, qué alegre tener reunión familiar, Gerardo. Un abrazo a ambos, que estén bien. Gracias, hijo. Que la pases bien. Saludes a todos ahí. La estamos pasando bien, que no te quepa la menor duda. Gracias. Vaya, pues. Todos. Buena labor, compadre. Entre usted y yo, mire cómo educamos al manino, ¿eh? Con buena música. Oye, las otras hijas también. Ah, no, yo sé, no, sí, sí. Por cierto, tenemos que mandarle un saludo desde Carmencita para arriba. Carmencita, Carlita y los María Victoria. Que se han andado rebuscando, sobre todo las que están en el extranjero, para ver en dónde oían al papá. ¿Ah? Bueno, y hablando de... Hola, a ver si encontré... Mao, modúleme, por favor. ¿Qué pasó? Vamos al aire prevenido de Gallardo. Ok, ahí estamos ya. Mao Hernández, quien entre otras cosas fue el productor del programa Sergio a las 9 de grata recordación, siempre que puede... Escucha 1900 ayer y él. Espérame un momentito, el del otro teléfono, por favor. No me colgues. O si no tenés saldo, llámame en un ratito, ¿viste? Bueno. Vaya. Ahí te doy a escoger. Bueno, Mao, entonces Mao, cuando tiene chance, oye 1900 ayer y generalmente sus neuronas de alguna forma son excitadas. En este caso, fue cuando hablaron de la revista Hit Magazine, Mao. Así es, Sergio. Bueno, ante todo, buenos días. Y como le dije fuera del aire, dándole la rebienvenida a su espacio. Sí, la Hit Magazine, yo traía la memoria que a principios de los 80, con aquella menudomanía, sacó una edición especial que, si yo no me equivoco, cuando Menudo vino a El Salvador, la Hit Magazine nunca había sacado una edición especial dedicada a un artista. Venía Cancionero, venía Pósters y toda la cosa. Y si no me equivoco, tal vez alguien a un nivel más pro me puede corregir, no volvió a sacar una edición así. Fue una edición, repito, dedicada desde la portada hasta la contraportada, exclusivamente a Menudo. Sí, es que era una fiebre. ¿Usted fue a ver a Menudo o no fue a ver a Menudo? No lo fui a ver. Pero la locura era, era increíble. No, yo recuerdo a un montón de aquellos que quedaban, que andaban quedando bien con la chera, que les, con ojos de chivo ahorcado, ¿verdad, mi amor, que me va a acompañar a ver a Menudo? ¿Y para dónde se hicieron? Y fueron con lentes negros muchos de ellos y con cachucha. Y el otro recuerdo que traía a colación, Sergio, recordando las ventas del Teatro Nacional, es que ahí en mi pueblo, ahí en Cojute, del que a mí me encanta hablar, del que ando totalmente y completamente en campaña, lástima que no tengo partido, allá no era un espacio tan extenso como ese que teníamos en el centro de San Salvador, sino que era un costado de la panadería El Tabor, donde en la acera las señoras ponían sus paquines de Calimán, de Memín, los cancioneros y toda la cosa. Eran como dos puestecitos, pero allá nosotros nos bastaba para abastecernos de la Tereguía, de la Hit Magazine y de otras revistas de aquellos tiempos. Y solo era así porque fíjese que en mis tiempos, mucho antes también, había determinadas peluquerías o barberías, como le querían llamar, que uno iba a cortarse el pelo, lógicamente, pero le interesaba más la colección de paquines, como les decíamos, o de chistes que ellos tenían, y entonces íbamos a cortarnos el pelo con el montón de paquines de gente como, por ejemplo, los que usted mencionaba, pero otros más como Gene Autry, decía uno, es el Gene Autry, el Gene Autry, o si no, el Roy Rogers. El otro era el que tenía su chero que se llamaba Castorcito, el Red Rider, decía, el Red Rider. Era increíble cuando uno iba, ya no quería salir de la peluquería por estar leyendo los mentados paquines. Estaba el género solitario. No, yo los que compraba en aquel tiempo eran los de Condorito. A mí siempre me fascinaban los de Condorito. Ah, sí, su tradicional pluf. Con el plop. Ajá. Sí, y eran buenísimos. Y bueno, de hecho, la cultura de la revista, que tal vez se ha perdido un poquito en estos días, o que ha pasado más a formatos digitales, o el cómic, que todavía tiene mucha influencia en el cine, que ha dado pues ese salto, ese crossover, como le dicen los gringos. Pero sin duda yo creo que el hecho de que nosotros en aquella época tuviéramos el acceso a una revista era como googleábamos nosotros en aquel tiempo. Sí, era. Buscábamos la letra oficial de la canción ahí en los libritos estos, en los cancioneros. Sí, porque antes, y estos cancioneros estaban basados en la experiencia que hubo acá en El Salvador de El Cancionero El Bonito. Gráficos El Bonito, que después se convirtió también en fábrica de discos, quedaba frente a Dicesa, en el bulevar del Ejército. Uh-huh. Y entonces, ahí creo que lo regalaban. Y era patrocinado financiado por los patrocinios que tenía los anuncios. Y entonces ahí estaban todas las canciones de moda, que generalmente eran canciones o rancheras o boleros, pero siempre en español. ¿Cómo se llama? El cancionero de El Bonito, así se llamaba. Y que tenía de símbolo una tortuguita con la que el dueño de la fábrica se identificaba, porque él, yo creo que en alguna vez le deben haber dicho que tenía cara de tortuga o saber qué, pero era plenamente identificado con eso. En su otra vida, compadre. Sí, sí, sí. Bueno, gracias, Mao. Es un gusto y nos estamos viendo durante la semana. Ahí me le da un abrazo a Cerritos. Dígale que gracias por el cachete que me hizo. Ah, no, hombre, con gusto. Y bueno, ahí nos alborotamos las neuronas otro día. Vamos a hablar de los álbumes, que es otro tema largo para recorrer. Sí, cabal. Uy, ese es un tema tremendo. Y nos servía mucho para cultura general, dependiendo del álbum que comprábamos. Porque había aquel que tenía las banderas, la moneda, el mapa. No me acuerdo qué más, pero era el de países, y entonces todos sabíamos que la capital de Corea era Seúl, gracias a eso, y que la rupia era la moneda de la India, gracias a las colecciones de esas. Así como también habían de animales, del reino animal, y había también de vegetales, ¿no? Ah, y, no, la, y sus favoritas. La de fútbol. Y no solo de eso, y con esto me despido. A ver, de sus oyentes, más de algunos se tienen que acordar que cuando salió el álbum de Heidi, el premio principal era una cabra. ¿Y qué iba a hacer con la cabra el ganador? ¿Comercializar la lechita, tal vez? Pues ay, poner sí, crianza, pero compadre. Pero sí, era el premio, quería la cabra. ¿En qué? Abuelito, dime tú. Vaya pues, Mao, cuídense mucho y muchas gracias. Un abrazo, Sergio. Vaya pues, ve que alegre, un teléfono que se va y otro que viene. ¡Aló, aló! Buenos días, don Sergio. Hola, buenos días. ¿Qué le habla Mauricio Ganya? Mira, tu tocayo. Sí, tu afligido ahí, que no lo escuchábamos. Ah, no, hombre. No, no, pero era para tanto, afortunadamente. Sí, gracias a Dios. Óigame. Le oigo. Quería ver si me podía complacer con una de los héroes. ¿De los héroes? ¿Cuál quiere? Sí. La apariencia no es sincera. La apariencia no es sincera, vaya pues. Espérame, una última. Ajá. Dice que hará unos no sé cuántos turnos, le pedí una de Jimi Hendrix, no me la puso quizás porque ya era muy tarde. Pues sí, si me llama faltando uno para las 12. No, es cierto, es cierto. ¿Cuál de Hendrix? Era Fuego, de Jimi Hendrix. Bueno, ¿y cuál prefiere, Fuego o la de los héroes? Si pudiera las dos. O sea, para cerrar, así como la vez pasada, que le pedí la de Chicago, póngame la de Jimi Hendrix. Vaya, pues está bueno. Bueno. Ok, cuídese, Mauricio Gancha. Igual. Vaya, pues, ¿sabes por qué se llama Gancha, verdad? No. Ah, porque la Gancha es la bebida oficial de Jamaica y no se bebe, sino se aspira. Ah. La Gancha. Sí, sí, es de la época. Y bueno, Mao, gracias por acordarse de Hit Magazine y la menuditis. Y de ruido los vecinos y tu padre ya lo pueden vivir. Súbete a mi moto, nunca es hora. Cabal, cabal. Todavía hasta julio, pues. Pues sí, el otro le toca hasta julio, entonces ya para julio ya estaré con la visión completa. Bueno, andas ahorita visión monocular. Cabal, ando hecho un Capitán Garfio. Bueno, me alegro que sí estés de nuevo al pie del cañón. Ok, mi querido. ¿Puedo pedir una? Claro. Una de Badfinger. Vaya, ya te la voy a poner. Gracias, Sergio. Gracias, licenciado Cerón, muy amable. Ahí te esperamos pronto. Vaya, pues, por ahí llego a que me hagas la prescripción. Gracias, Sergio, hasta pronto. Feliz fin de semana. Gracias. Mira qué alegre, ve. Ya todo, ya estuvo, ya la cosa. Bueno, nos estamos acordando de la revista Show. Show. Sí. Sí. Que bueno, era, imagínense ustedes, en esa época, para hacer una revista tratando de darle un toque profesional, pero a costo bajo, a precio de me lo llevo. Vamos a comprar un procesador de texto, creo que se llamaba, que era una máquina gigantesca, era Olivetti, hecha como de acero, parecía un tanque Panzer. Y nada más que para cambiar de tipo, hoy cualquier procesador de palabras trae ciento y pico o mil y pico de fonts. En esa época no. En esa época era similar a las máquinas IBM, de aquellas de bolita, que había que cambiarle la bolita para que diera un diferente tipo de letra. Y había cantidad limitada de tipos. Y colaboraba un montón de gente, porque, por ejemplo, había un señor que trabajaba en publicidad Modernoble, creo que era mexicano y era especialista en jazz, y él escribía sobre jazz, así como don Bertoldo Brett, que era de los asesores musicales de Kismet, producía una columna de música clásica. Don Bertoldo, que tuvo a su cargo la conducción de los violines. Es que así se llamaban los violines. No, pero él tenía su grupo, que se llamaban los violines de Bertoldo Brett. Sí. Y amenizaban eventos. Sí, y generalmente era música de y, bueno, mira, eso sí, yo no recuerdo si él se echaba música popular en arreglo. En arreglos instrumentales, cómo no. No solo era música clásica, se fue adaptando, y cuando tenía que acudir, porque lo contrataban para bodas, para cuestiones así, entonces sí tuvo que ir tocando música más popular, pero en arreglos siempre instrumentales. Uh-huh. A los Ray Conniff, pero más o menos. Pero tal vez un poquito más tipo música de cámara, ¿no? Correcto. Es que como realmente eran violines. Entonces, y tenía un chelo y cositas así. Así es. Tal vez era más como música de cámara realmente. ¿Verdad? Sí, y él también trabajaba contigo. No, él trabajaba en Kismet. Por eso. Él asesoraba en Kismet. Y a él no, sí, le tenías que ir a ofrecer. No tanto con él, sino que con la persona encargada de la cuestión de los discos. Martita. Que era con Martita Acosta. Acosta, sí, ¿va? Martita Acosta. Martita Acosta. Claro. Uh-huh. Martita Acosta, que era la que estaba dirigiendo a todas las muchachas que formaban parte del bar musical de Kismet. Bar musical de Kismet. Que uno llegaba y a veces llegaba, mire, ¿qué tiene de bueno? Me lo puede. Y le daban la muestra. Pues, uh-huh, con unos audífonos que parecían teléfonos partidos, porque era uno para cada oreja. Entonces ahí oías en el bar musical de Kismet, que quedaba frente a Simán, cuando Simán tenía su edificio allá en el centro. En la Rubén Darí. Sí, uh-huh, sí. Donde hoy hay un centro comercial. Centro comercial. Sí. Ah, pues enfrente quedaba Kismet. Ahí quedaba Kismet, uh-huh, sí. Cuando piensa en música, piensa en Kismet. Exactamente. Kismet. Y ahí estaba que uno... No, y la verdad que era lo más moderno para el servicio, porque te gustaba esa idea que tú bien recuerdas, que te ponían, estaba el bar, te sentabas, te ponían los audífonos, te buscaban la música. pues por la generalmente no te llevas sin el disco. Sí, no, y además de eso tenían su database, porque te tenían enlistado y cuando llegaba música nueva era de rigor que te llamaban por teléfono. Mire, ya vino lo nuevo, el nuevo paquete que tenemos, y todas las radios y todos los melómanos iban a ver qué tenía de nuevo Kismet. Y que publicaba ahí cerca de, ¿cómo se llama?, de los clasificados, los discos que acababan de llegar, ¿te acordás? No, es que desde esa época ya se daba la cuestión esta. Nosotros los que trabajábamos en empresas disqueras, pues realmente les proveíamos los discos en los cuales las empresas tenían la representación y los discos se hacían acá. Pero Kismet se caracterizaba porque también importaba música, importaba discos, y eran los que le llamaba a la gente y todo para ofrecerle lo nuevo que había y todo. O sea que desde esa época ya se proveían de lo local, pero también importaban música, importaban discos. Y recuerdo que, espérame, el disco gringo valía $1, y en esa época el 2.50 de Colón. Sí, estaba el cambio, el 2.50. Y el disco nacional o centroamericano valía un poquito menos. Sí, era un poco menos. ¿Iba qué? ¿Como dos? Sí, quizás. Como un 80, como dos colones, pero sí era un poco menos. Y creo que el long play costaba como $10. O digo, 10 colones. Sí, andaba entre 8 y 10 colones un long play. ¿Verdad? Sí, yo me acuerdo también que hicimos una vez un experimento simpático. Tower Records and Tapes, ya te voy a contar de eso. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Aquí en la revista Show, acabo de ver atrás, porque en las primeras dos no aparecían los créditos. Ah, sí. Aquí está director Sergio Gallardo, arte y diagramado, Rubén Escalante, Mauricio Guerra, separación de colores, gráficos El Bonito, lo que estás contando, ¿verdad? Ajá. Y los colaboradores. Pero te quería hablar más que todo cuando lo de Menudo, porque en una de esas de la Hit Magazine, para ver lo de la fiebre de Menudo, cómo fue una fiebre, híjole, increíble. Nosotros lo fuimos a ver a la película cuando vino aquí. Ajá. Con mi hermana, que es un poco mayor que yo, que fuimos, íbamos al estreno del ET, allá al paseo de Luraya. Ajá. Pero estaba repleto y no pudimos entrar. Entonces, para no quedarnos por la de no ir al cine, nos fuimos a ver a Menudo. Y nos gustó, ¿verdad? Pero para nosotros ya no era época de Menudo. Y pues lo que quiero decirte que en una de estas revistas del Hit Magazine estaban están los miembros, algunos, en la foto de Menudo, junto con Diana Ross, que había llevado a sus hijas a ver a Menudo. Ajá, eso era lo que te quería contar. Ahí la vas a tener tú, la revista, después. Ah, sí, ¿me la vas a traer? Sí, te voy a llevar esa revista. Ah, qué barbaridad. O sea, ¿la tenías a la mano o fuiste a buscar al baúl? No, si como te digo, cuando lo encontré, yo saqué la bolsa, seguí buscando lo demás, las paredes y todo eso, no lo encontré. Y asombrada que estaban nítidas estas revistas, las 11, del 11, que empiezan en el 73. Serio, tienen más de 45 años, pues, y están nítidos los periódicos. Increíble. Y ahí estaban estas revistas. Entonces, ese paquete va a ser, yo te lo digo. Qué emoción. Y ahí vas a ver. Sí, ahí está. Salían los días viernes. Viernes era, primero salía en el diario Latino. En Latino. Y después nos pasamos el mundo. Ajá. Sí. Yo me acuerdo cuando empezó el Con Permiso. Era como una media página. Después fue creciendo. Y después era un suplemento, poquito. Si yo tenía mi carnet del Con Permiso, era un carnetito así amarillo. Ah. Ajá. Y tenía eso. Y encontré también una entrevista con Arianda Gaby, que me acordé porque son los días que Arianda Gaby había venido aquí hace poco. Sí, hace poco anduvo por acá Glenda Gaby, estuvo dando un concierto, me parece que en el Teatro Presidente. Sí, y lo que me gusta ahora, viendo retrospectivamente, como el Con Permiso, que nosotros siempre hablamos que no se apoya al artista nacional. Pero yo veo todos los compromisos que te van a llevar, vas a tener tú, todo en la portada, todo era gente nuestra, de los cantantes, de los grupos. Pero ¿verdad? Sí, fíjate que en esa época también no solamente Con Permiso apoyaba al artista nacional, porque también hubo otros suplementos, estaba Amigos. Amigos, sí. Yo de Amigos lo que hacía era nada más sacar la hoja de letras. Ajá, y también estaba, creo que era una columna que publicaba Naranjita. De eso no me acuerdo. Sí, Naranja, que ahora todavía está, fíjate, está. Está en la prensa, en la... tengo entendido, todavía Naranjita. Sí, sí, ahí está Naranjita, que después también se dedicó a escribir sobre carreras, más que todo, y de deportes. Roberto Flores Pinto, conocido como Naranjita, o si no, Orange. Ah, el orangue. Sí, a él no le seguí la, Y había otro también que escribía. No, y él estuvo un tiempo manejando amigos de amigos, ¿no? Sí, me acuerdo. Pero yo no guardé suplementos completos de amigos. Lo que grababa, lo que sacaba yo era la letra. Que a veces entraba yo furia cuando le ponían un fondo muy intenso y la letra no se acababa. Ah, sí, es cierto, era mal contraste que había. Ajá, y tal vez le ponían un fondo violeta, por azul, decirte algo, azul, y la con foto, ¿verdad? Y la letra negra. La letra negra y se perdía. Sí, sí, y también había otra columna que escribía un chero que me caía recontra mal por agrandado, Trapito. No me acuerdo, fíjate. Que creo que ese chero trabajó en Kismet. Creo que se llamaba Helio, creo yo. Me cae tan mal que hasta ya la neurona que le había dedicado la borré. Puta, ese sí no me acuerdo, compadre. Sí. No, yo de verdad que me acuerdo de la Nacional, fue este señor que ya se fue, de este planeta. Ay, se me acaba de olvidar el nombre, Sergio, pero él tuvo en la televisión. ¿Quién sería? Se apoyó mucho al artista. Ah, claro, hasta compositor fue y sí, tenía... Yo creo que ella se refiere a Tobías. No. Ella se refiere al que tenía los sábados, no, viernes, creo yo, un show, o domingos, los shows. Pero que... el nombre, se me ha ido. Sí, tenía... Me pedido Rosales. Rosales. A ver, David Rosales. David Rosales. Rosales. Uh-huh. David Rosales. Ese señor, sí, es envidiable. ¿Cómo apoyó? Sí, apoyó y apoyó. Incluso los llevaba, creo que los sábados o viernes, llevaba a toda la caravana al extranjero. ¿Ah? Los llevaba a los pueblos. Es que hacía giras. Sí. Con los grupos. Mm, es cierto. Sí, además de él que. Él sí se metió de lleno a apoyar. Sí, y el programa ver, solo era con artistas nacionales. Solo era con artistas nacionales, ¿sí? Y generalmente eran tropicales, ese era el género que le agarró. ¿Sí? E incluso también hubo varias canciones que él compuso, me imagino que fue la letra. ¿Sí? Y ahí están David Rosales como compositor. Sí. Ah, pues Sergio, ahorita te voy a ir a buscar esto que te digo que los tengo en la mano por la idea, para ti, ¿verdad? Entonces no me costó encontrar ahorita esta del show y ver toda esta otra gente que y dice que estaba distribución y ventas, edificio central, 511 San Salvador, ¿verdad? Y el tiraje de 15,000 y valía 1.50 de Colón. Sí, mira, esa dirección que estás dando, ahí nos dio cobijo Luis Ramos. Luis Ramos era el de Super Sonido, Un Beso al Oído, y él tenía en ese edificio su ¿cómo se llama? Sus oficinas de ventas. Y entonces me dijo, ay, mira, ya que no tenés oficina, venite para acá. Entonces todo, como había mencionado, era hecho así a precio de me lo llevo y a bajo costo. Era en el edificio central, ¿verdad? Que quedaba a la vuelta del edificio comercial en donde estuvo la Monumental, en donde tanto Luis como yo trabajamos. La Monumental, espérame, cuando estaba, ¿dónde? Decime lo de Salvadoreño. En Salvadoreño quedaba esquina el opuesta al parque Libertad. Libertad, ¿no? Sí. Ahí por hombre. Voy a contar, mi hermana, en la 630 original, por lo menos cuando nosotros la escuchábamos, quedaba ya por el Cine París. Yo ya la conocí, la 630, por el Cine... yo la conocí ya en el Cine Libertad, correcto. Nosotros te digo, porque mi hermana en ese entonces hacían unas campañas de los Beatles contra los Rolling Stones, Angélica María contra Rocío Dúrcal, Enrique Guzmán contra Alberto Vázquez, y se eran campañas, les decía, porque hacían que hacer votos. Sí, era radio YSLN 630 kilociclos y se llamaba la 630. Y mi hermana hacía cartas y cartas para decirte, en aquel entonces había una bolsa de papel craft grandes. Ajá. De 15 centavos y otra de más pequeña que valía 10 centavos. Mi hermana nos hacía ir a mi mami, a mí y ella cargando bolsadas para la emisora. Horrible. Y después también vaya a hacer botas en cuaderno en la AX, que al mediodía también tenían esas competencias. Ajá, la AX era la voz panamericana, que después se volvió la voz del arzobispado. Y abajo estaba el discolito. Estaba discolito, cabal. Era otra donde vendían discos que no podías encontrar en otros lados. Y que era de Don Lito Barrientos. De Don Lito, si la niña Rosita, la esposa, manejaba la tienda. Imagínate. Sí, hace bastante estaba tiempo. Estaba un costado del Teatro Nacional. Como esto es la de nunca acabar, porque a mí me encanta también, ¿verdad? Y para dejarle tiempo a otra gente que debe estar muy contenta de escucharte, solo te quiero pedir si puedes poner Some Guys Have All The Luck con The Persuaders. Vaya, pues ya te puse The Loner, viste The Loner, ¿verdad? Sí. Vaya, pues. The Loner, sí, gracias. Vaya, pues. Gracias, Sergio. Hasta luego, un abrazo. Ok, muy bien. Sí, es que mira, es que cuando empieza uno a hablar de todas esas cosas es la de nunca acabar. No, y lo que pasa que, por ejemplo, a mí me alegra y me está sirviendo, porque como yo me desconecté de todo esto y ahora que estoy aquí contigo y las escucho a ella fundamentalmente, me empieza el chip o el cassette como era en aquel tiempo, cassette, y me empiezo a acordar ya de cosas que yo ya no las tenía, sí, realmente que registradas, que pues, ibas, o sea, incluso a echarte un tu fresco allá en la Coronita, que quedaba frente al Gran Hotel San Salvador. El Gran Hotel San Salvador. Que se vino abajo con el terremoto. Sí, sí, sí. Y todas las discotecas que andabas, porque también estaba la cadena Discocentro. Ah, Casa Rivas, que era de disco de Don Lito. Sí, Don Lito Rivas. Don Lito todavía Rivas. Existe Casa Rivas, pero ahora sí, nada pero más. Son cosas electrónicas y todo eso. Allá por donde quedaba la Praviana. Ahí está, otro de los lugares que nos tenemos que acordar. La Praviana, el Faro y todo eso, los frijolitos y todo, ¿no? Sí. Sí, los frijolitos de los tríos, el mariachi y toda la cuestión. Sí, las ¿cómo se llaman? Las serenatas que llegabas a 15 colones. No, y que podías andar a esa hora, a cualquier medianoche, a cualquier hora, te atravesabas el centro de San Salvador y no te pasaba nada. Por sí, yo tenía una, mi novia, que la iba a visitar, pero el bus me dejaba. Y entonces me tenía que ir a pie. Yo vivía por la Centroamérica y pasaba de lo más tranquilo ahí por el Tutunichapa y Quepo. ¿Aló? Hola, mira, Sergio, soy yo de nuevo. Dime. Pero es que fíjate que acaban de mencionar la Praviana. Ajá. Y la Praviana para mí, cuando dicen eso, solo me acuerdo de un restaurante que había por ahí, no sé dónde, por ahí era la vuelta, que vendían unos espaguetis. Y para mí, mi recuerdo del espagueti era eso, porque mis papás nos llevaban ahí, sobre todo a mi mami, y eran una placada. Y no te ponían que espagueti a la boloñesa, sino que macarrones con bolitas de carne, ¿verdad? Ajá. Y era una cosa riquísima, y otros con una capa de queso, y todo eso era de lo más decente. No toda la vulgaridad en la que desembocó, ni el peligro que conllevaba pasar siquiera cerca de ahí. Mira, yo me acuerdo de otros espaguetis que íbamos a comer, generalmente en la UNOS, quedábamos a ¿cómo se llama? En la época de áreas comunes, nos quedábamos hasta tarde y entonces nos daba hambre. ¿Y a dónde vamos? Y como buenos universitarios, el dinero no abundaba. Entonces íbamos a comer al Nico. Ah, sí, me acuerdo. Entonces ahí era. Pero el Nico era en la Rubén Darío. Habla tranquilo, compadre. El Nico, el Nico era en la Rubén Darío, era famoso ese restaurante. Era famoso, cabal. Entonces yo no sé si se te fue el GPS así, luz, ¿Y entonces fuiste a meter al Nico cerca de la Praviana o era otro? No, era otro restaurante. Era otro restaurante, pero yo no me acuerdo el nombre. Eso no me acuerdo. Solo sé que era una comida deliciosa. Y yo lo que sé que uno se le queda fijado los sabores. Yo por eso siempre estuve con la gente y todavía insisto que la primera versión que oigas de música, de la película, del libro, del cuento, sea la adecuada. Porque quiera que no, eso te da la impronta. Ajá. ahí te queda, ¿verdad? Ajá. Y entonces para mí decir eso es pensar en ese restaurante, solo que no me acuerdo del nombre. Yo me acuerdo los famosos bolodones, que también ahí nos llevaban, era de la Corona. Sí. Y los espumosos. De los que estábamos hablando, y había la llamaban la repostería francesa. ¿Sí? Y entonces ibas a comerte los relámpagos. Ajá, era una, el día de salida era, bueno, era la librería. Uh-huh. Casi estaba la Corona. Enfrente estaba el otro, yo del otro que me acuerdo cuando probé pepitos y todo eso, fue ahí en el Escambia, del restaurante. Los pepitos. Sí, de ahí de donde estaba el estadio estaba debajo del hotel. Ajá, y ahí tenían también un nightclub que entre otros ahí se presentaron los Platters, que la majada los conoce como los Platters. Ese sí no me acuerdo yo. Sí, había un nightclub ahí. ¿Cuál era, compadre? No me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí había un nightclub. El Escorial. No sé, yo creo que el Escorial se llamaba. ¿No? Yo creo que sí. Sí. Uh-huh. Y como las pizzas, yo las primeras pizzas que recuerdo eran del Villa Nápoles, antes de que viniera la Pizza Boom. Sí, la Pizza Boom fue después. Ajá, la Pizza Boom a nivel comercial fue la primera cadena que vino buena, ¿verdad? Correcto. Ajá, pero antes de eso, y todavía como una pizza artesanal, fue la Villa Nápoles. Y todavía existe tanto la Villa Nápoles como la Pizza Boom. Sí, la Pizza Boom, la única que quedaba es allá por la Colonia Roma. Cabal. Ajá. Cabal, sobre la Alameda Roma. Todavía, pero no probar, ¿no? Bueno, es la prolongación de la Roosevelt que se llama también Araujo, o conocida socialmente por la majada como la calle Santa Tecla. Ajá, cabal. Sí, pues eso sí la veo, y el Vía Nápoles, ahí tengo siglos de mí por ahí. Y todavía está la Vía Nápoles. Solo abrís la puerta y sentís un delicioso olor a café. Estaba aquella señora dueña que no sé. Bueno, me imagino que ya se fue, ¿verdad? Se fue bastante, porque ¿desde cuándo estamos hablando? Estamos hablando de Simón. Es que el café del Bella Nápoles era famoso. Sí, todavía, es sí. Que tenían una máquina italiana, ¿no? Ajá. Uh-huh. De las primeras que vinieron. Sí. Sí. No, ¿no? Hoy sí, y ya no voy a hablar, no voy a contener. Vaya, pues, gracias. Gracias. Sí, yo también me acuerdo de un lugar que una vez vino un primo. Y entonces él venía de Guate y a él le gustaba cantar y anduvimos de farándula. Y anduvimos metidos primero en la cueva de Trucutú, ahí frente al cine de Arriba, el Bon Antro. Y agarramos carreta y llegamos hasta en la noche, que terminamos cantando en el Kixis Place. ¿Qué tal? El Kixis Place sí me acuerdo, pero dónde quedaba no me acuerdo. Por donde está ahora la Casa de la Música, a la huerta de la Praviana. Y era un antro, pues. Sí. Sin embargo, por muy antro que fuera, podrías estar, estabas ahí seguro. Uh-huh. No te puyaban, no te rentaban. Ay, eran tiempos de conciliación. El ojo del tigre de la Rocky no sé qué, porque siguen sacando Rockies. Y por más que sacan Rockies, a aquel no le dan el Oscar. Los Rockies está como tiburón. Sí, con el tiburón, cabal, cabal. Ahora ya es hasta el Chimbolito número 8. Bueno, fíjate que se me había olvidado que hay que poner comerciales, entonces hay que poner un par de comerciales. Y Pollo Campero va a dar la hora, las 10:36. Ya venimos. Vox FM 94.5. Los grandes cambios empiezan por pequeñas diferencias, como pasar del conformismo al inconformismo, de la pereza a la proeza. Es hora de que todos los salvadoreños pasemos de restar a estar y de la indiferencia a hacer la diferencia. Si cambiamos todos, cambia todo. Pollo Campero. Con su prepago ilimitado y por solo una cora al día, Luis activó a su novia Marta como su persona favorita para llamarla ilimitadamente y que ella también lo llame a él. Por su lado, Michelle, por solo 50 centavos diarios, tiene sus llamadas ilimitadas con toda la red Claro. En cambio, el Chele, por su negocio, necesita hablar con todos. Por eso, con tan solo 1.50, puede hablar ilimitadamente a todas las redes. Para que estemos más unidos, activa las llamadas ilimitadas al asterisco 555 numeral. ¡Hablemos! ¡Claro que sí! En mayo, BTV está de impacto. Llenamos la pantalla con 24 horas de series y programas especiales para que nunca te despegues. Las mejores series estadounidenses. En CSI New Orleans. The Mentalist. Doctor House. The Extant. Anger Management. Chicago Fire. Y las mejores producciones latinoamericanas. El Pantera. Desafío India. Doctor Mata. Y los informativos estelares. Las películas y tus programas de entretenimiento favoritos. BTV. Canal 35. Canal 5 en cable. 24 horas contigo. Ajá, entonces, ya te voy a contar, ¿oíste? Va pues. Fíjate que lo malinterpretan a uno, porque cuando dije que me habían tenido en casa como momia, ya me dice, mira que te hiciste la liposucción. No creo que te atrevas otra vez. Que, mira, vamos a... Yo temprano mencionaba también que había tres casas disqueras grandotas en Centroamérica. Estaba Dideca. De Guatemala. Estaba Dicesa. Acá en El Salvador. Indica en Costa Rica. Y también estaba Había CISA. Una en Nicaragua, CISA. Ajá. Uh-huh. Solo Honduras no tenía. No. No, y aquí en El Salvador hubieron pequeñas que estuvo Bonidiscos, que es el de la Tortuguita. La Tortuguita. Y hubo un intento. El señor Aguilar. El señor Aguilar. Don Fabio. Don Fabio Aguilar. De grata y hubo un intento en Santana también de una... Cadiza. Cadiza. Ajá, Cadiza, que significaba, uh-huh, ¿cómo se llama? Compañía disquera centroamericano, salvadoreña. Algo así. Discos salvadoreños. Uh-huh. Cadiza. Uh-huh. Cadiza. Del señor Cáceres. Del señor Cáceres, correcto. Y además, uh-huh, también Don Lito tuvo su ¿cómo se llama? Su disquera. Don Lito Barrientos. Don Lito Barrientos. Sí, se llamaba Discolito. Ah, Discolito, que hace igual que la tienda. Pero también hacía discos. Sí, de sus orquestas. De sus orquestas, de la orquesta de Don Lito Barrientos. Uh-huh. Uh-huh. Y también estaba uno de los primeros sellos, que era el de Kismet. Que empezó Kismet con su estudio. Uno de los hijos de la niña María Boet. Ah, ese fue otro. Leo. Leo. Correcto. Sí. Por eso ya fue bastante. Eso ya fue después. Y el 76, 77. Por ahí. Así. Un poquito después. Uh-huh. Y el promotor de esa. De esa. ¿Cómo se llama? Fábrica disquera era. Luis Ramos. Que después se dedicó a ser uno de los emporios más grandes de cassettes. Supersonido. Supersonido, correcto. Que no había... La última vez que lo vi lo tenía ahí en Metrocentro. Ah, sí, tenía, uh-huh, tenía en Metrocentro, uh-huh, y tenía otro en Merliot. Y ahora creo que ya no existe, ya se dio por servido y se terminó una de las cosas más legendarias y que terminó con ¿cómo se llama? Con las disqueras. porque creo que fue una de las causas. Sí. Era mucho más barato conseguirte los cassettes de Supersonido que estar comprando separados el montón de discos. Es que como por lo general te enseñan recopilaciones de los artistas que más te gustaban y ahí en un solo cassette encontrabas lo que tenías que andar comprando por otro lado, de disco en disco o cassette en cassette y todo. Y te daba facilidades porque acordate que él estaba por todos lados. Porque inicialmente, aló. Soy yo. No te puedo creer. Pero es que mira, no están hablando de Supersonido. Cabal. Tienen que mencionar que Supersonido tuvo superclásicos. Ah, no, sí, tuvo un montón, porque y aquí ahí se inventó. Fue donde la primera vez que yo vi los compactos, pero te estoy hablando hace más de 30 años. Pues sí. Y uno iba y escogía ahí un hermano del Mario Maita, era que grababa. Entonces tú ibas allí y escogías del compacto. La música que tú querías. Ah, ¿no? O sea que te ponían ahí una serie de CDs y tú escogías la música de esos CDs. Estaba como la venta, ¿verdad? Principal. Ajá. Estaba en la área de grabación. Entonces, y yo me acuerdo que fui ahí porque cuando iban a ser mi sobrina mayor, yo le quería dar a la mamá, a ella le encantaba el bolero de Ravel. Ajá. Y entonces yo fui ahí, y ahí fue que conseguí también la música de Ben Hur, que era de Metro Rosa, ¿verdad? Y ahí encontré un montón, y que me atendí ahí en una señorita toda de película, así chiquita, bien, no sé, bien joven, pero con un maquillaje cargado de persona mayor, pero ¿y en una dónde mujer era totalmente eso? Instruida. ¿Verdad? ¿Y en dónde, y dónde quedaba? ¿Sabes dónde quedaba? Ajá. Aquí en los bajos del pueblo campero de Metro Sur. Ajá. Ah, por ahí, en los locales de abajo, donde estuvo Anda o está Anda. Ajá. Por ahí quedaba. Ah, pues ese sí no lo conocí, mira. Ah, por eso te llama Supersonido Clásicos. Ah, bueno. Todavía tengo un par de casas grabadas por ellos y todavía tengo bastante del Narada Colección. De las que grababa Kismet. Ajá, ahí fue donde conocí yo el grupo este Narada, ¿verdad? Ajá. Ajá. Vaya, hoy sí, ya no hablo. Hoy sí. Mentirosa. Gracias. Mentirosa. Hoy no hablo. Hola, soy otra vez. Sí, mira, lo que tenía Supersonido, creo que su éxito fue, y aquel ni siquiera tuvo que mover un dedo. Porque inicialmente estaba en el edificio central, la oficina, que quedaba cerca de la Plaza Libertad, de la Plaza Morazán, de la Barrios, en donde había vendedores informales que llegaban con sus listas y decían, mira, haceme un cassette con tales canciones. Es que ese fue el éxito. Ajá. Que la recopilación de música que hacía, que te lo metía en un solo cassette. Sí, pero inicialmente era Mauricio Lara, quería hacer sus mejores canciones y llevaba su lista y le hacían su casetío. Entonces después empezaron a el casetío, si Mauricio Lara tenía buen gusto, este está bonito, y entonces empezaron a llegar los vendedores a decir, mire, no me puede dar casetíos. Y entonces inicialmente creo que se los daban en consignación y luego se fue regando la bola y después ya no era en consignación y ya los mismos vendedores, aquel sin necesidad de tener tiendas ni nada, tenía una red de vendedores que llegabas vos a Polorós y ahí había, llegabas a la Matillo, ahí había, llegabas a las Chinamas y ahí había, por todos lados estaba. No, si eso se proliferó en todo el país. Sí, fue uno de los más grandes. La distribución de música, sí, la gente feliz, pues. Claro. El solo cassette tenía la música que quería, que le gustaba y todo. Pues. Sí, y después empezó a salir un montón de gente más. Sonido Mágico, Audio no sé qué, Audio Mágico. Y todavía yo sé que hay un montón de los oyentes que tienen en su poder recuerdos de esos cassettes. ¡Aló! ¡Aló, buenos días, don Sergio! Buenos días, señor. ¿Quería comprar alguna canción? Ah, si de eso se trata, de poner música, vaya, se me había olvidado. Ajá, dígame, ¿cuál? Play That Funky Music. Play That Funky Music, vaya, pues, con todo gusto. Bueno, Vale, ok. Esas eran de las canciones que poníamos en Éxitos Musicales. Y ahora, hablando del apoyo al artista nacional, creo que eso es algo en lo que te destacaste mucho en aquel tiempo, Mauricio. Ah, no. Yo trabajé en Dideca, que era la de Guatemala, del 70 al 74. Va, espérame. ¿Aló? Hola. Hola. Sergio, dice mi mamá que la que el restaurante donde se servían espaguetis ¿En el centro? En el centro se llamaba Familiar. Y la señora de la panadería de la cuarta, ¿cómo se llama? Ese ya se murió hace como unos 2 años. Ah. Y ha quedado la hija. Y abren de las 9 a 6. Ah, vaya. Vale, siempre se llama igual. La del pan. La del pan, correcto, la de... de la cuarta, ¿cómo se llama el negocio? Llegan todos los artistas, los escritores, a tomar sus cafetines. Ve a Nápoles. Ve a Nápoles, correcto. Entonces, ¿la señora se murió hace cuánto? Hace como 4 años. Ah, todo bueno. La hija abre de las 9 a las 6 de la tarde. Sí, por ahí quedaba cerca de donde antes estuvo Radio Parts, a la vuelta de la Dalia. Sí, y enfrente de, también de Anapén. París Volcán. Ah, cabal, París Volcán. Y también creo que por ahí hubo un Big Hit. El frente está el Big Hit. Ajá. ¿Verdad? Sí, Disco Rojo. Disco Rojo es el venta de bicicleta. Sí, bueno, uh-huh. Decirle a tu mamá que muchas gracias, ¿oíste? Ok, y la Dalia para jugar Damas Chinas. Damas Chinas. Ajedrez. Pool. Ajá. ¿Hay pool? Sí, ajá. Ah, tenía su... Sí, tenía 4 motitas. Ah, yo me acuerdo que a mí lo que me gustaba jugar era billar, pero de las 3 bolas, ¿no? Con las rojas y la blanca. Ajá, la ajá, blanca. Y la cabal. Y jugar de lujo de 3 bandas. Y que aquí solamente había una mesa allá por la avenida y creo que otra en la Sociedad de Meseros y de ahí no había más. Ah, cabal. Porque de pool había por todos lados. Y también la sociedad de barberos había 2 metros. Uh-huh. Sí. Bueno, muchas gracias, ¿oíste? Un saludo. Vaya. En esas sociedades los que eran famosos eran los bailongos de fin de semana, compadre. Ah, sí, sí, sí. Bueno, vámonos a los ¿cómo se llama? A los artistas nacionales cuando usted trabajó en Dideca, compadre. Sí, hicimos un esfuerzo por ver cómo lanzábamos artistas nacionales y la hicimos un par de producciones y algunas funcionaron. Me acuerdo que con Charlie Amaya, que ya murió, grabamos un disco que se llamó El de Crema Púrpura. Sí. Que fue bien, que la verdad que sí tuvo bastante aceptación porque fue un popurrí de un disco, de la cara del disco era toda una ensalada de canciones. Sí, se le llamaba mosaico, ¿no? Un mosaico, cabal. Sí. Y al otro lado, pues, varias canciones, una que les funcionó que llamaba Guaguancú, ¿no? De sí. Crema Púrpura. ¿Mm? Y también grabaste con la banda. Ah, con la banda de los hermanos Castellanos también, que hicimos un cover de una canción de los Beatles, Day Tripper, creo que sí, era. Sí, muy buen arreglo, muy un buen arreglo tipo Vanilla Fudge. Algo así. Y también funcionó sí. Bastante bien. No, grabamos también otro grupo que ahí creo que hace un par de años vi que todavía andaban tocando Los Gatos Rojos, una canción que les pegó también, ¿cómo se llama? Retorno de amor. Los Gatos uh-huh. Rojos. Los Gatos Rojos. Sí. Sí, hicimos también, algunas cosas. También hicieron otro que yo creo que ese no vendió mucho, pero era un grupo folclórico que todavía existe. El nombre, por lo menos, aunque sí. No son los mismos integrantes. Sí, es que en aquella época, pero estamos hablando del 72-73, tú te refieres a Maúcuta. Maúcuta, correcto. Sí, uh-huh. Que estaba Claudia Herodier, Luis Herodier. Ajá. No recuerdo si el primo de ellos, Gustavo Herodier también, que creo que fue, no sé qué tuvo que ver como ministro de Cultura, algo. Sí, un ahí cargo estuvo, tuvo. ¿Ah? Sí, hicimos un intento de música, el grupo intentaba hacer algo así de música suramericana, hicimos un tema ahí con ellos, pero la verdad que no era la onda todavía en ese momento y no funcionó. Era un tema original de, si mal no recuerdo, creo que Luis Herodier, que hoy tengo entendido, se hizo maestro de música, creo que está en Colombia, dirige orquestas clásicas y todo eso. Eso es lo último que supe yo. Vaya, mira, el talento había, pues. Aló. Sí. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Qué tal? Bienvenido al mundo de los aventureros nuevamente. Buena película, basada en un libro de Harold Robbins. Ajá, dime. Por ahí así. ¿Te acordás de unos refrescos que vendían en el Parque Libertad en una botella de agua cristal? No, eso no, me acuerdo. No sé si es la palabra, bueno, tal vez pueda salir al aire, pero nosotros lo conocíamos como los frescos pigiados. Los frescos pigiados. Ajá. No, yo solo me acuerdo de que los bolis, las chibolas aquí, las charamuscas, pero de esos no me acuerdo, y era por el parque. Eran unos carretones que comúnmente se ponían en el Parque Libertad. Ajá. En unos carretones que tenían dos botellas de garrafones de Valle Comercial de agua, vos sabés de dónde va. Ajá. Y entonces ahí hacían frescos de tamarindo y horchata. Entonces cuando vos llegabas, tenían como un balancín. Ajá. Y ahí lo batían. Entonces conocían, nosotros vamos a tomar los famosos frescos pijeados, decían. Se los echaban en un vaso con hielo y ahí los agitaban y te los daban. Ah, no, eso no, porque yo sí me acuerdo que por el Parque Libertad y por el otro, por el Barrios, lo que había en cada esquinita eran las salchichas chévere. Ajá, y también sí. Estaban los hot dogs al paso. Ajá, pero eso que te digo eran unos carretoncitos cabal, que por ahí permanecían. Sí, de esos no me acuerdo, fíjate. Ajá. Y para hacer memoria de otra situación, ¿te acordás de uno de comerciales de Tito Carías? De Tito Carías, claro. Mírate en el espejo, métete la camisa, amárrate el pantalón y camina. Con Ad Hoc 5000. Ajá, sí. ¿Verdad que de él era? No, yo creo que de él no era eso, fíjate. Ah, no era él, no. Eso. Ah, no. Pensé que era de él. En el espejo. No, pero era uno de los comerciales que se hicieron porque en esa época no había comerciales dirigidos a la gente joven y a raíz de que había comerciales que no se prestaban al formato de la femenina, entonces se hacían cosas especiales como aquel saco a rayas, traslapado, psicodélico, ajá, camisa, ya ese que es. Fue de las producciones. Pero haciendo un paréntesis, Sergio. Ajá. ¿Quién se llevó la onceava copa ayer? Fíjate que parece que la undécima se la llevó el Real Madrid. Ahí estamos en sintonía, ¿va? ¿Y por qué me estás preguntando? Me extraña. Porque vos. Tu lecho de enfermo. Ay, no, es que yo pensé que era así con saña, que según vos yo era seguidor del Barcelona. No, viejo, no, mejor te dame un trompón. Ah, vaya. Ahí estamos, viejo. Mira, complaceme con una de 10. Ajá. Antes, si no me equivoco, se llama Fuego Salvaje. Wildfire, sí. Wildfire, esa. Por favor, viejo. Vaya pues. Cuídate, soy mejor. Vaya pues. Sí, mejor, no, sí, estoy muy bien. Y vamos a oír algo, que ha costado encontrarlo, pero ahí está. Y mira, vamos a ver si te trae recuerdos. Yo creo que sí. Te va a hacer pum pum el corazón. Oye, chico, pero mira quién viene aquí. ¡Cantanza! ¡Wow! Oh, es el grupo Crema Púrpura, una de las travesuras de mi compadre que dedicó a apoyar a Crema Púrpura. Y estas son canciones que formaban parte del lado que no tenía el mosaico. Así es. Porque el mosaico era, digamos, la carne del... Era la carne del disco. Acordate que siempre se acostumbró que para temporada, casi para fin de año, se sacaban los mosaicos, y casi todas las orquestas y grupos sacaban los mosaicos bailables para fin de año. Sí, porque la intención era eso, que era la gente lo comprara, porque todavía en esa época existía la fiesta amenizada por... los tocadiscos. Los tocadiscos, correcto. Y entonces era cuando nació La Bala, nacieron cosas de, ¿cómo se llama? De Chucho Tovar, del hermano de Chucho Tovar, y ahí estas cosas. Creo que Vía Láctea también sacó. Vía Láctea sacó, había otra orquesta que se llamaba Los Faraones, que creo que son los de Masá Masá. Sí, caballo. Y todo eso, ese era el asunto era sacar para las fiestas de fin de año. Sí, entonces ya estos para el relleno del álbum los dejaron que hicieran lo que quisieran, porque aparentemente estas son composiciones de ellas y tipo jazz latino, ¿no? Este es para vacilar, sí, y el guaguancó es algo, no sé si lo encontrarás por ahí, es algo más un poco así a lo malo, a lo de esos grupos así que después de Santana proliferaron. Y que andaban ya con la onda del sonido afrocubano, le decían también, ¿verdad? Esa decís. Qué bueno. Mira, yo creo que estos andaban en la onda de su jazz y ellos aquí lo aprovecharon para hacer, hagamos, ¿cómo se decía ya? Echémonos un jam, pero no le decían jam, sino, ya me voy a acordar el nombre que usaban los brothers, ¿me entendés? Para hacer estas. Entonces echaban el jazz, el llameado y ¿cuántos eran? ¿O de cuántos te acordás? Pues porque no creo que te acordes de todos. No, la verdad que no me acuerdo de todos, pero sí eran como seis más o menos, como seis, siete. Y a veces llevaban otros músicos en determinados temas y por eso suenan como sonaban. Si vos te fijas, era un intento ya de ir metiendo la influencia de la música esa con ritmos afro-latinos. Afro-latinos. Sí. Uh-huh. ¿Acá? Sí, porque fue lo que acá se puso de moda. Ay, a propósito, quiero mandar... Mira, manda un saludo atrás a tus hijas, porque si no me van a decir, mire, usted no dejó hablar a mi papá y no me y se van a enojar conmigo. No, hombre, ¿ah? Pero dejan de estar encantadas oyendo parte de lo que fue esa época y los intentos que se hicieron por todos lados, pues, o sea, para ver cómo se sacaban artistas de acá de El Salvador adelante, pues. No, mis hijas están felices ahorita, imagínate. Bueno, y ahorita yo creo que les has de haber puesto un poco celosa, ha sido la Carmencita con eso de que vas a tener un ojo, que vas a medir hasta la masa muscular y ajá, toda la cuestión, como ella es nutricionista. Ah, ¿no? Pues sí, no, es que cuando dijeron, es que me dijeron la liposucción, yo no necesito eso, ¿por qué? Porque tengo una nutricionista excelente. Saludos, Carmencita. Y la Carlita sí está allá en Honduras. En Honduras. Allá en Honduras, allá está. Allá te estoy yendo también. Sí, ahí veo que está en su en lo que a ella le gusta y que cada día tiene una nueva mascota. Generalmente batracios, anuros. La última era una ranita. Sí, cabal, cabal. Sí, cabal. Y en México también nos están oyendo. Ah, ya está también la Luz María Victoria. Ella es la artista, ella es la del yoga, la de la danza contemporánea, la de todas esas cosas. Muy buena en eso, por cierto. Mire, compadre, cómo le está. Y la señora también está pendiente. Ah, sí. Ahí sí me dejó que le dejara puesto el sí, ella era, la líder de las. La líder de las cheerleaders. Sí. Saludos también, voy a aprovechar yo para Julie Pleites. Julie Pleites es alguien que debería de estar tocando piano en Canadá y no, está trabajando en los juzgados porque digo, bueno, mire, mejor voy a trabajar y no dedicar, pero bueno, total, ella anda con que quería ver a Maroon 5 y mire, la Vox tiene una oferta especial por tiempo limitado. Si usted empieza a oír la Vox, está en complicidad con la agencia de viajes Escamilla y entonces van a mandar al concierto que va a dar Maroon 5 el 17 de julio en el anfiteatro Coca-Cola en el Parque Viva de Costa Rica, van a mandar a dos. Y para participar solo hay que estar pendiente de todos los turnos. Y en el momento que escuches una canción de Maroon 5, solo llamas 22-23-01-72 y dices, hey, la canción es tal y tal y tal y tal. Y automáticamente quedas inscrito en la promoción. La promoción, pues, van a anunciar el 16 de junio, dice, pero eso es con mucho tiempo de anticipación. Bueno, total para que... Ah, sí, el requisito, mayor de 18 años y tener pasaporte vigente, nada más. Así que, señorita Pleites, tiene usted una oportunidad para... En Costa Rica va a llegar Maroon 5. Y están loquitos. Que Costa Rica, aquí creo que lo más espectacular que han traído ha sido que el Iron Maiden. Sí, Iron Maiden. Bueno, fue el concierto, compadre, fue de mi sorpresa. ¿Ah, sí? Sí, fuimos con sí, yo vi la foto. ¿Y qué foto más bonita? Yo no era muy así de Iron Maiden. Gerardo me estuvo platicando de ello. Fuimos al concierto, yo iba así, esperaba que iba a ser un soberano desmadre, pero ha sido de los conciertos más ordenados y más disciplinados a los que he asistido, y realmente me gustó. Sí, solo un chapín que ya no se supo qué había pasado, porque como que el bus no salía de Guatemala, que habían hecho excursión, porque el chero no aparecía, y dijeron que ¿cómo se llama? Que que por favor, ya no se supo si fue atrapado por las los brazos de alguna nereida, una sirenita, saber qué va. No, no, pero yo me refiero ahí en el estadio. Ah, no, ahí, pero, no, pero ahí sí. Fue todo muy, muy ordenado y muy puntuales. Ah, sí, eso es especial, porque uno de los que no fue puntual fue el tal Axel, y que ya le pegó. Sí, para los seguidores de Axl Rose y de AC/DC, parece ser que sí funcionó. Tengo entendido que había gente que estaba devolviendo las entradas para los conciertos de AC/DC con Axl Rose, pero parece ser que después del concierto que dio en Lisboa, lo pasó con nota sobresaliente, y entonces ya no, nadie volvió a devolver entradas, porque decían que no. Ah, y el pobrecito estaba malito de la pata, y con la patilla mala y todo, cantó y cantó y cantó, y cantó muy, muy, muy, muy bien. Bueno, quiero buscar a ver si lo encuentro, otra sorpresa. A ver si te logro sorprender, o el que se sorprende soy yo. Bueno, entre otras cosas. Ah, gracias por estar en sintonía. Recuerden 22-23-0172. Y viéndolo bien, este programa no se debió de haber llamado 1900 ayer, sino La Tertulia de Ayer, porque estuvo alegre. Hoy estuvo, a ver. Ah, va, compadre, hoy le va a dar un vuelco al corazón. Va, logro nuevamente sorprenderlo. A ver, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está. Vamos, vamos, vamos, Gallardo, tú puedes, tú puedes. A ver, porque yo creo que esta no la tiene usted entre sus cosas. Creo, pues. A ver cómo, porque suene la carambada, no me quiere sonar, pero ya la voy a conseguir. Mientras tanto, voy a hacer una cosa que, fíjate que menos mal que medio apunté y me acuerdo, porque después me van a decir, mire, Sergio, yo le hablé temprano y fíjese que le pedí tal cosa y entonces usted no me quiso complacer, se le olvidó por estar hablando de todas esas carambadas que habían allá por el centro y tururú, tururú. Entonces no quiero resentimientos, porque después van a decir, mejor si hubiera quedado enfermo y no hubiera venido a, ¿cómo se llama?, a alebrestarme, a decirme que me iba a complacer y no lo hizo. Por lo menos sé de uno que va a esperar la última canción que yo ponga. La de Jimi Hendrix. La de Jimi Hendrix, cabal. Fire. Cabal. Entonces ese sí ya la tenemos reservado. Yo sé que con ese voy a quedar bien. Pero a ver, a ver, a ver, a mover la colita. Por no tener lista la tal computadora, aquí va. Aquí va. Aquí va. ¡Aló! ¡Aló, don Sergio! ¿Qué pasó? Esperando la de los héroes. Acaba de mencionarla. Va, tranquilo, porque ya me acordé de usted, ¿eh? Ah, bueno. Va, pues. Vaya, viste, están pendientes de los que no les, lo que no ponemos. Bueno. Juega, juego niño. Y ya le preparo la suya. Ya le preparo la suya. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam and fog. 45 degrees. The time has come to say this fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact. It's a give it back. The beds are burning, así que ya por lo menos tengo un cliente más satisfecho. Hace un ratito me pidieron Play That Funky Music, ¿verdad? Así es, compadre. Y entonces esa era de las que poníamos siempre en éxitos musicales. Y mire, compadre, usted tiene que haberme colaborado con los videos para poner en éxitos musicales. ¿Qué año empezó a éxitos musicales? Éxitos en el 75. Ah, pues ya te empecé a llevar cuando yo ya estaba en Dicesa. ¿Verdad? Empecé a llevar videos cuando yo estaba en Dicesa. Sí, que Darryl Hall. Correcto. Una cantidad de videos que nos llegaban. Los agarrábamos y para promoverlos los íbamos a poner a éxitos musicales. Porque lo que sonaba en éxitos musicales se iba convirtiendo en éxito en las radios. Sí, era increíble. Sí. Era, en esa época no existía MTV. No. Y nosotros fuimos, y hay gente que se me queda mirando y dice: Gallardo, ¿vos qué fumaste y probablemente te afectó las neuronas que te has quedado patinando? ¿Cómo se te ocurre decir eso? Pero es cierto, porque cuando nos inventamos éxitos musicales, después vinieron los gringos y dijeron, ve qué bonito está esto, y lo hicieron 24 horas. Uh-huh. Nosotros éramos primero una hora y después fueron tres todos los sábados. Y era de rigor que si estabas en algo, tenías que ver éxitos musicales. Sí. No, y ustedes se rebuscaban por andar consiguiendo la música y a nosotros que nos interesaba, pues, o sea, promover artistas nuevos y música nueva y éxitos musicales era una buena pantalla para eso. Ahora, vos pasaste de... inicialmente cuando yo te conocí, estabas en Dideca, que era la fábrica de Guatemala. De Guatemala, de los Galvez. De los Galvez, cabal. Uh-huh. Y entonces ahí vos tenías que hacerle también... como lo que llaman los gringos un R&D man, o sea, Research and Development, porque tenías que andar buscando prospectos nacionales para poderlos grabar. Por un lado, pero por otro lado también teníamos reuniones en Guatemala donde escuchábamos los discos nuevos que llegaban allá a la empresa y hacíamos como un... ¿cómo le podríamos llamar ahora? Como un focus grupo. Ajá, era como un... Oíamos el montón de música y a criterio de uno, pues creíamos algo, cosas que podían funcionar. Y así como nos traíamos, a veces creíamos de que algo podía funcionar, lo metíamos en... nos lo grababan en un... como te caben, como entraba en un acetato, aquellos platos, sí, negros, ajá, así, ajá, medio metálicos. Y lo traían en exclusiva. Y lo traíamos en exclusiva. Y así fue como estrenamos aquí. Me acuerdo que una que me traje así fue como Deseo Ser Tu Amor de los Galos. Ah. Que lo estrenamos ahí con Luis Flores en la En la Monumental. En la Monumental. Era las 6:30. Las 6:30. No sé cuándo pasó a ser de 6:30 a Monumental, eso ya no me recuerdo. Sí, pero porque fue una de las cuestiones que así la metimos la primera vez que sonó aquí, fue en un disco ahí en la Monumental. Y era el grupo que sacaron ustedes para contrarrestar a Los Ángeles, que eran de CISA de Nicaragua. De Nicaragua. Fue uno de los grupos fuertes que Nicaragua metió con Los Ángeles Negros. Cabal y los galos nacieron para eso. Ahora, que también eran chilenos. Ahora, cuando llegaste a ¿cómo se llaman? Porque fuiste tan eficiente en Dideca, que Dicesa te mandó a llamar. Recuerdo yo que, vaya, cuando yo empecé a involucrarme en esto de la música, el que estaba en promoción era Tito Carías. Después lo mandaron para Panamá y mandaron a su puesto a Rolando Orellana. Correcto. Y cuando Rolando Orellana pasó a hacerse cargo ya por completo de la 1080, ahí fue que llegaste. Llevaron para el área de promoción todo de discos ahí en Dicesa. Que eso fue en el mediados o finales del 74. Y ahí había crecido, porque inicialmente Tito estaba solamente Tito, su secretaria y el cachimbo de papeles desordenados en su oficina. No, ya era una empresa bastante formal, inclusive habían montado un estudio de grabación que lo habían hecho supuestamente con todas las técnicas modernas, hasta la caja de acústica de sonido era un como sótano. Así, sí, un todo, sótano lleno de agua, la cámara de eco. Así es, y habían traído un técnico mexicano, pedido preciado, creo que era. Y para los arreglos, ¿te acordás aquella gorda? La panameña, G. Carson. Sí. Que era muy buena y se grabaron buenos grupos. Yo recuerdo que ahí se grabó a Abra Cadabra. Uh-huh. Se grabaron varios temas con Abra Cadabra. Y estaba también ahí, ¿cómo se llama? L. Juárez, un español. Sí, ahí el Eleuterio. El Eleuterio Juárez. Y el Eleuterio tenía historia. Aló. Buen día, maestro Sergio. Hola, ¿qué tal? Gusto de que ya esté nuevamente. Muchas gracias. Dando de estar al pie del cañón. Quiero dar un gran saludo muy efusivo al señor Mauricio Lara. Yo tengo muy buenos recuerdos de él. Yo tuve un grupo musical en el cual grabamos con Dideca y él fue el que tuvo una brillante idea, muy buena, por cierto, de que él había tenido experiencia con el grupo La Banda. Ajá. Entonces, en una de las dos cancioncitas que nos permitió grabar, a él se le ocurrió poner metales. Fue muy buena la idea, por eso. Entonces estos metales eran un saxofón y una trompeta que eran de dos hermanos, que eran de Cojutepec entre ellos, que tocaban ahí en la banda. Ah, ¿y cuál era el grupo que...? Ah, ese grupo se llamaba La Manzana Dulce. Él no pegó la canción aquí, pero el grupito era... sonaba, pues. La Manzana Dulce. Así se llamaba, así es. Entonces él ha de tener recuerdos de que él pues fue el de la idea de meter metales a esa canción. Solamente en la grabación, ¿verdad? Ajá. Eran dos hermanos, repito, que tocaban en la banda. Y eran de Cojute. De ellos se llamaba Tirso, eso me recuerdo yo. ¿Tirso? Tirso se llamaba uno de ellos. Pero no era de apellido Interiano, ¿no? No. Parece, no me recuerdo, pero... Porque Interiano era el de los Holy Boys. No. Uno llamaba Tirso y el otro llamaba Jesús. Uno tocaba trompeta y el otro tocaba el saxofón ahí en la banda. Entonces el señor Mauricio Lara pues se le ocurrió que nos acompañaran en la grabación de una de las dos cancioncitas. ¿Los reforzaran? Sí, correcto, así fue, esa es la palabra. Así es. ¿Y esa la grabaron qué, para Dideca? Y con Dideca, así es, justamente con Dideca. ¿Y la grabaron, me imagino, en el estudio Se Graba? En el estudio que, no, sí, así se llamaba, así es, en el edificio Rubén Darío. En el edificio Rubén Darío, en el sótano. Correctamente, así es. Bueno. ¿Quién nos miserió esa vez? Cepeda. Que así le decíamos, pues, huevos de tigre, tú los debes conocido. ¿Huevos de tigre? Huevos de tigre fue el que miserió la hizo la mezcla. ¿Y pues, quién sería Huevos de Tigre? Porque yo el que conocía era Armando Cepeda. Él, Armando Cepeda, así. Ah, yo no sabía que así le decían a Armando. ¿Cómo no? Así es. Que aquel también formó parte de la Fiebre Amarilla. Correctamente, así es. Entonces, esto estoy hablando año 72. Y es en, ¿te acordás aquella canción de Jaime Bolaños, La Papaya? Papaya. Sí, el que decía papaya era precisamente Armando. Correcto, Ah, él era. Sí, él era. Pero eso ya fue Jaime Bolaños, ya grabó en Dicesa. En Dicesa. O en Fendideca. No, Jaime ya grabó en Dicesa. En Dicesa sí, ya en Dicesa. Nuevamente, Sergio, te digo un saludo ahí para don Mauricio Lera. Muchas gracias. Gracias, le agradezco. Oye, me acaba de hacer usted. Ahorita estoy removiendo el chip. ¿Recuerda usted ese experimento de los dos metales de la banda que nos reforzaron esa canción? Sí, ahorita que usted lo mencionó, como le digo, se me están moviendo las neuronas y estoy... Sí, es que mire, hoy le he hecho un favor a él porque aparentemente tenía un montón de neuronas llenas de telaraña. Y cada vez que ha llamado la gente, porque hoy ha sido más tertulia que otra cosa, han hablado de los lugares del centro. Mire, abría los ojos y decía, ¡y! ¡Ve! Se me había olvidado. Sí, por ahí andábamos. Ajá. Voy a dar un dato, Sergio. El primer pollo rostizado en San Salvador se llamaba pollo royal. ¡Claro! Uh-huh. Y se comía con... guantes. Y quedaba donde ahora hay un supermercado, ¿verdad? Y sobre la primera calle. Ah, pero ese era uno, porque yo el que más me acuerdo era el que quedaba en la esquina de la 25 y Gabriela Mistral. Y me acuerdo más de ese porque mis padres vivían por la Centroamérica, entonces nos veníamos recto para ir al tal pollo. Quedaba así detrás de donde ahora hay una gasolinera Texaco, en una parte alta. Sí, y te daban también una cosa con limón, para que después de comerte el pollo te lavaras las manos y no te quedara el tufo. Del que yo te estoy hablando, el pollo royal que va en el centro, sobre la primera calle. Ajá. Y además de eso, estoy hablando de los años 50, y no es porque yo sea tan viejo, no, sino que porque tengo buena memoria. Me gusta tu estilo, fíjate. No, pero en ese tiempo como que todavía te estabas bañando en el Amazonas, no sé. En ese tiempo todavía no me había ido a bañar al Amazonas, después me fui a bañar al Amazonas. Bueno. Esa época me andaba yo bañando, creo que allá por Ayutla, cerca de Ciudad Tecumumán y Tapachula. No. Y otro dato, hay una cafetería muy buena donde los cócteles de camarones, bueno, eran riquísimos. Cafetería Escandia se llamaba. Sí, estaba en los bajos del hotel Gran San Salvador. Correcto. Bueno, nuevamente un saludo para don Mauricio Lera. Gracias, oye, muy amable. Igual para usted, que todo le vaya bonito. Agradezco, muy bien, igual. Ya viste, qué bonito para... Va, pero no vayas a llorar, por favor, no vayas a llorar. Va, otra entonces. Aquí está otro que se reencancha. Ajá. ¿Cómo es la cosa? Decime. Esa canción de Los Gatos Rojos se llama Retorno de Amor. Ajá. Fue grabada con el teclado del grupo que yo tenía, que se llamaba La Manzana Dulce. Sucede que con Mauricio Rivera Mauricio Rivera era el propietario de Los Gatos Rojos. Los Gatos Rojos. Éramos muy buenos amigos y a veces él necesitaba algún equipo y yo no tenía toque, pues yo se lo facilitaba. Bueno, así hacíamos. Entonces, para cuando iban a grabar esa canción, el teclado de ellos estaba arruinado. Y me llamó y me preguntó si le podía facilitar, si lo podía alquilar. Yo le dije, no, alquilado no, te lo presto, pues ni traerlo. Fue grabado con un teclado, pues de dos teclados a su vez. ¿En qué marca era? Un Yamaha modelo B10, el mío. Qué bien. ¿Y lo compraste en Kismet o lo compraste en Simán? En Simán. Sí, porque Simán era la que tenía la distribución de Yamaha e incluso tenían una academia Yamaha en donde daba clases Ángel Gutiérrez. Correcto, pero te digo, si Mauricio Rivera está al aire y se comunica, te va a corroborar lo que te estoy diciendo. Eso es factible. Mira, y los Gatos Rojos todavía están haciendo presentaciones. Sí, pero ¿sabes de qué es para sacarle, qué, revivir todo eso? Pues entonces, ajá, de los originales solo Mauricio debe quedar en el bajo. Ah, bueno, así es la cosa. Pero también acordate que ahí están los Vikings y el único que queda es Remberto, pues. menos su persona, y con el de tu gran amigo solo él queda, ¿verdad? Sí, sí. No, pero no solamente queda él, sí, bueno, con los supersónicos sí solo él queda en Monterrosa. El tecladista también. Sí, el tecladista, Raúl. Sí, pero esa es la moda, perdón. Bueno. Va, pues gracias. Okay. Oigamos tu teclado entonces. Bueno. Vaya, un Yamaha. En primer plano. Vaya, pues entonces nos acordamos de Los Gatos Rojos. Los Gatos Rojos con su Retorno de Amor, que fue grabada en el estudio de Segrava. Segrava. En Armando Cepeda. Con Armando Cepeda, que en paz descanse, y que ahora nos acordamos le decían Huevos de Tigre. Sí, y eso sí fue noticia nueva para mí. Sí, para mí también. Para mí también. Y que fue con el teclado del grupo que se llamaba La Manzana Dulce. Qué bonito, qué bonito. Muchos gratos recuerdos, gracias a todos ustedes que a través del 22230172 han hecho de esta una mañana de una tertulia sumamente agradable. Bueno, no, y de buenos recuerdos, realmente. Sí, ya viste, sí. Tu señora tenía razón, porque a este insulso yo le rogué a que viniera al programa y no quería venir. ¿Ah? ¿Yo qué voy a hacer si ya ni me acuerdo? Pero mira todo lo que te acordabas y todo lo que has vivido. Y eso que no nos contaste cómo fue. Es que, mira, yo siempre he creído que uno llega a los trabajos usualmente por cherocracia. Y vos llegaste también a ser parte de Dideca, que fue como te iniciaste, por la cherocracia. Sí, fue por cherocracia. Yo ya había salido bachiller, andaba en los intentos de entrar a la universidad. En la nacional había que hacer exámenes y todo, ya andábamos en eso. Entonces me vi la necesidad de trabajar. Y ahí por donde vivíamos nosotros, en el barrio, por la Gerardo Barrios, la 13 y todo eso, había una señora, muy, muy buena persona, que tenía una venta de discos que se llamaba Fonorama. Era Doña Lilian. Doña Lilian, claro. Audón. de sí, cosas. Sí, mm. Mira, tenía mm. un gran feeling la señora. Sí, ¿no? Así es. Era... Y yo como la conocía, me iba a veces ahí donde ella tenía la venta de discos. Y un día en eso yo platicándole que quería trabajar, resulta que aquí ya Dideca tenía un representante, un señor que se llamaba Ernesto Sánchez. Don Neto Sánchez, don Netío. Don Netío. Sí. Que la oficina la tenía en un pasaje enfrente de donde el edificio Curtis, creo. Edificio que ahí estaba Curtis. Radio 10. Y Radio Teatro, las oficinas. De los señores Rivas Cañas. Cabal, aló. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está don Sergio Gallardo? Qué bueno oírlo de nuevo. Vaya, me alegro, gracias. Que como estoy muy bien, en grata compañía de ustedes. ¿Bueno? Sí, aquí estoy, dígame. Hola, habla, yo soy Lu Chimichurri, estoy hablando para saludar a mi papá y para saludarlo a usted. Ah, vaya, ¿qué tiene usted de Chimichurri? Cuénteme. Está hablando desde México. Aquí en México. Ah, ¿y de qué, y a qué papá vamos a... Digo, ¿cómo se llama su papá que vamos a saludar? Soy... Mauricio Lara, soy Luz María. ¡Ay, Dios! Mira, Luma, ¿y por qué no me dijiste soy yo, Lumita? Pues no, nada más así, soy Luz María Chimichurri. Ay, yo, y... ella es conocida. Deberían de arreglar los oídos también, no es cierto, Sergio. No, fíjate que no es cuestión de arreglar los oídos, sino hoy me dice tu papá, mira, sí que te toca hacer un montón de cosas, andar jalando por aquí, andar viendo tal cosa. Entonces a veces me quedo en directo, ¿me entendés? Solo hablando, pero haciendo otras cosas. Por eso me agarraste casi con los pantalones abajo. Yo dije, Chimichurri, y aquel de una gran sonrisota, porque de inmediato supo que eras tú. Claro, ya ves, nada más usted no sabía. Pues yo les hablo para darles muchas felicidades porque se han oído muy lindo y pues ya hay que conseguirle un espacio a don Mauricio Lara porque tiene muchas cosas que contar, ¿no? Que no le dé pena ni que no hay que obligarlo, tiene muchas cosas lindas que contar él. Sí, no quería venir, fíjate que si no es porque tu mamá lo saca a patadas de la cama con una patada de yoga muy buena, no viene. Claro, no, tiene que salir, hay muchas cosas que decir y también una gran voz además, ¿eh? Ah, verdad, viera, me ha costado sacarla porque al principio solo me hablaba con la cabeza olvidándose que estaba en radio. Es la falta. Muy bien, me dio mucho gusto, estoy súper feliz oyéndolos aquí en México y pues qué bonito programa, Sergio, qué gran nostalgia de un país tan hermoso como el de antes. Sigue siendo hermoso, pero quisiera que pudiéramos decir que podemos caminar por las noches todavía, sería increíble, ¿no? Sí, sería increíble hacer lo que solíamos nosotros hacer. Qué bonito, eso me da nostalgia, pero pues algún día cambiaremos. Esperamos que sí, eso no hay que perder la esperanza. Arriba la música buena también. Muchísimas gracias y les mando un gran abrazo. Gracias, amor, por haber llamado, ¿viste? Claro que sí. Un besito. Te queremos mucho, hija. Saludame a los bichos. Uh-huh. Ah, qué chulo, mira, qué bonito, qué bonito. Mi compadre está por llorar. Bueno, compadre, entonces acordémonos que en aquel tiempo, cuando dijo Jesús a sus apóstoles, mi paz os dejo y mi paz os doy, no existía la cantidad de videos que existían ahora. Y entonces era un gran problema el conseguir música para éxitos musicales. Y ustedes en la fábrica procuraban tratar de darnos a nosotros lo que había en stock, que tardaba bastante en llegar. Sí, es que acordate que las empresas disqueras pues trabajaban a base de representaciones, pues, o sea, uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Dicesa se representaba la RCA, a Warner Brothers, entonces esas empresas de los Estados Unidos y RCA, más que todo México, como apoyo, pues, o sea, uh-huh, al lanzamiento de artistas y que el... Porque en esa época los discos sí se vendían bastante. Sí, no, de los discos se vendían, se y, vendían bastante, y bastante. Y bastante. Entonces nos mandaban bastante videos para apoyo y era lo que aprovechábamos nosotros para hacérselos llegar a ustedes y como en ese momento Éxitos Musicales era pionero realmente. Sí, fue pionero. El pionero. Fue pionero. En ese tipo de programa aquí en El Salvador, entonces. Y empezamos con una hora y terminamos con tres. No, así es. Y la majada no se iba a gozar del sábado si no terminaba Éxitos Musicales. Bueno, si no, mira, tan bueno fue el programa que lo vuelven a relanzar. ¿Cuándo fue que? ¿El año pasado? ¿Antepasado? ¿Antepasado? ¿Cuándo fue que empezaron de nuevo? Ajá. Y mira la audiencia que tiene el programa y los recuerdos que ustedes sí, y ahora gente, cada vez que voy a cualquier lado, no importa dónde, puede ser mercado, gasolinera, supermercado, con lo que te digo que abarcamos un montón de estratos. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Cuándo? El otro día tenía años de no ir a los planes de Renderos y resulta que vino hace unos días, acaba de ir el Seco Díaz, el que cantaba con la American Brass. Con American Brass. Ajá. Entonces vino a un concierto de Lavito Guarato. Entonces me habló el domingo, ¿qué estás haciendo? Nada. Ya me dieron puerta. Entonces llego por vos. ¿A dónde vamos? Entonces me puso las alternativas. O vamos a los planes, o vamos a la Libertad, o a la Costa del Sol. Terminamos yendo a los planes porque nos agarró la tarde en una propiedad muy bonita de un amigo de él. Entonces teníamos añísimos y nos vamos a meter a la Puerta del Diablo. Eso era una feria. Increíble todo lo que hay allí. Y seguro, seguro, seguro. Incluso la majada que se anda siempre viendo cómo consigue los ¿cómo se llama? Los dolaritos. Tenían ahí un canopy y toda la gente se tiraba y la ida era 1.50 y la vuelta 1.50, entonces tres dolaritos de paseo. Había gente con música en vivo, había riguas, chilate, pero era toda una feria. Y también la cuevita de Trucutú todavía existe. Sí, yo tengo ratas de no ir por sí, ahí. Sí, increíble, qué bonito. Qué bonito. Bueno, entonces estábamos hablando de Éxitos Musicales y de la gente que llevaba videos y hace un ratototote, pero ratototote, me pidieron una canción que ahorita quiero poner, pero ahí va, ahí va. What? De las canciones que no faltaban en éxitos musicales cuando se iniciaba allá por 1975, luego en el 76, Wild Cherry con Play That Funky Music. Música de las que se bailaba en discotecas. Compadre, yo nunca me acuerdo haberlo visto a usted con pantalón, con pantalones campanas, sí, pero con zapatos de plataforma, ¿no? No. No, no, compadre, no llegué a eso tampoco. No. Para nada. No, para nada. Ahora sí, creo... quizás un poco las patillas, pretendiendo dejar las patillas largas, pero esos, no de esos zapatos, sino, compadre. Uh-huh. Ah, vaya. Uh-huh. Ahora, en aquella época todavía no empezaba la ebullición revolucionaria. Y todavía no había aquella que efervescencia por las canciones de Ali Primera, ni de Quilapayún. Sin embargo, tengo la impresión que con el Chele Luis, y cuando digo el Chele Luis me refiero a Luis Flores, en aquella época director de La Monumental, tuvieron así un concubinato que dio como... como resultado que se diese a conocer una canción que ahorita la tenemos hasta la coronilla. Exacto. ¿Sí o no? Es la que suena así. ¿Me acuerdo bien o no me acuerdo? No, se acuerda bien. Contame la historia, pues. No, como te contaba anteriormente, pues, o sea, nosotros, si mal no recuerdo, creo que una vez al mes más o menos íbamos a Guatemala a escuchar, pues, o sea, a escoger la música nueva que había llegado. Y entre una de esas apareció un disco de Guaraguao. Y ahí estaba la canción Casas de Cartón. Y yo la escuché. Y dije yo, no, hombre, esto está. Y cabal, lo mismo. Me lo grabaron en un acetato. Me lo traje. Y los chapines no le habían ni tirado bola. Ellos no, ahí lo tenían. Ahí lo tenían el disco, no le habían puesto mucha mente al disco y a la música de estos Guaraguao. Ellos tenían la representación, o sea, representaban los derechos de esa empresa para la música para Centroamérica. Y lo agarré, me gustó. Tenía un poco así de sentido realmente, pues, uh-huh. O sea, de identificación en muchas cosas. Y me lo traje y se lo llevé a Luis y a aquel. Ni corto ni perezoso, creo que también en esa época la cuestión no estaba como se puso después. Y ahí dimos a conocer en El Salvador Casas de Cartón con el Guaraguao. Qué divertido. Y pensar que ahora, si ves vos el muro de Luis Flores, es lo que alguien podría poner en la categoría de derechista recalcitrante. Y entonces me imagino que debe de tener la neurona que tiene el recuerdo de que él estrenó e hizo popular esta canción en El Salvador, deteriorada. No creo, porque en esa época no. Y además eso tarde o temprano iba a llegar. Sí, ahí la fue la cuestión. Saludos, Chele. Los techos de cartón, qué triste vive mi gente. En las casas de cartón viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer premiada. Abajo está la ciudad. Y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia. los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Ve. Ya encontramos entonces el origen de eso. Así que Guaraguau lo descubrió mi compadre en un focus group. No, y el Chele fue de los cómplices. No, pero lo encontramos porque ahí la tenían escondida. Es una canción que tarde o temprano iba a sonar, por más que todo por todo lo que pasó luego en este país. Sí, no, mira, es que también hay casos de casos. Porque yo tengo uno. Cuando vos ya no estabas en Dideca, resulta que Silvia, la que estaba en promoción, ¿te acuerdas Silvia tú Pérez? De ella? Sí. No sé por qué se enojó conmigo. Y entonces llega René Fuentes, que en esa época tú lo habías dejado como tu sucesor cuando te fuiste a Dicesa. Entonces llegó conmigo y llegó con cierta pena y me dijo, mira, aquí te mandan. Y entonces con cierta pena, porque me llevaba un disco que yo en ese momento no sabía, porque siempre llegaba con aquello de que mira, y para Sergio no le vas a mandar nada. Y entonces Silvia agarró un disco de su basurero y se lo dio y le dijo, llévate esto. Bueno, muy bien. Y resulta que el Sergio agarró el tal disco y lo empezó a poner. Y al rato, Dideca se vio obligado a sacar este disco completo. Y hasta trajeron la película, El Fantasma del Paraíso, sacado de la basura. Sí. Out of place as a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore right to sell my soul for one love who would stand by me and give me back the gift of laughter. Would stand by me, stand by. And after making love, we dream a bit of style. would dream a bunch of friends, dream each other's smiles, and dream it never ends. I was not myself last night in the morning light. I could see a change was showing. Like a child who was always poor, reaching out for more, I could feel the hunger growing. And as I lost control, I swore I'd sell my soul for one love who would sing my song, and fill this emptiness inside me. One love would sing my song, sing my song, lay beside me while we dream a bit of style, dream a bunch of friends, dream each other's smile, dream it never ends. Oh, lost, and I can't sleep, and sleep alone could ease my mind. All my tears have dried, and I can't weep. May they rest in peace and dream, dream a bunch of friends. Rest in peace and dream, dream it never ends. Sacado de la basura del departamento de promoción y no de relaciones públicas de Didica, ha mandado a... y la hicimos éxito increíble. Increíble. Increíble. Y mire, compadre, yo me acuerdo de usted también cuando tuve el gusto de sentarme. Bueno, en realidad no me senté mucho, porque en la radio, recuerdo, era chiquita y solo había un... ¿cómo se llama? Solo había un, ¿cómo se llama?, una sillita, y a esa sillita usted me llevó a la Lucha Villa, y yo tuve que compartir la sillita en la femenina con la Lucha Villa, sí. Y me acuerdo que en esa época estábamos poniendo aquella, creo que era la de Tiré tu pañuelo al río, no sé si ella la cantaba también o no. Sí, la cantó ella también. ¿Verdad? Esa la pusimos es que, en es la que radio. En esa época era otra de las funciones que no tenía, bueno, éramos multifunciones, pues, o sea, había que hacer de todo. Cuando venían artistas, había que andar con ellos, andarlos atendiendo, llevándolos, promoviéndolos. ¿Verdad que también anduviste con Camilo? Anduvimos con Camilo VI, con Mocedades, en Musar, que vino Lucha Villa, y también trajeron a Cornelio Reina, que era un... Es que esos eran los, ¿sí?, los más vendedores. Eran los más vendedores de Musar en esa época, y en Ariola, y todo eso era Mocedades, Camilo VI, Juan Bao. Entonces, cuando ellos venían acá, nosotros nos tocaba andar para arriba y para abajo con ellos. Y pues los llevábamos a las radios y toda la cosa. Y por cierto, la mayor parte vino al Poliedro, la catedral de los grandes espectáculos. No, Camilo se presentó en el gimnasio también. Uh-huh. Camilo VI se presentó en el gimnasio también. Sí, era cuando disimulaba lo vieja que se ha hecho ahora, porque ahora se ha hecho una gran vieja. Solo le falta el abanico. ¿Y a usted no se le sugirió, compadre? No, compadre. ¿De verdad? No, compadre. Pues es que usted era guapetón. Sí, pero... Pero no. No. No había salido del closet todavía el muchacho. Vaya, pues está bueno, compadre. Eso dejémoslo por otro día. a dark flat land she rides. On a pony she named Wildfire. Cold Nebraska night. Oh, they say she died one winter when there came a killing. Pony she named Wildfire busted down and stalled. In a blizzard she was lost. She ran calling Wildfire, calling by the dark of the moon I planted, but there came an early snow. Then a hoot owl howling outside my window now. About 6 nights in a row, she's coming for me, I know. And I'm Wildfire. Both gonna go. Bueno, la versión larga de Wildfire, de Michael Murphy. Fíjate que se nos había quedado en el tintero, como se dice, mencionar también a los discos Pícaro, que también era otra... Era otra, sí, es cierto, Pícaro. Que era la de, ¿cómo se llama? La de Willy. La de Willy Maldonado, que sacó muy buenos discos. Sí. Muy, muy buenos discos de Grupo Nacional. Los Intocables. El Intocables era uno. Los Mustang. Este es el del Planeta de los Cerdos, ¿cómo llaman? La Banda del Sol. La Banda del Sol. Sí. No, ahí Willy con esos grupos sí marcó. Sí que. Marcó bastante Willy con esas producciones. Así que ya que hablamos de las fábricas disqueras, así y fíjate es. Como ya nos tenemos que ir, fíjate. Sí. Ya no, va a aparecer. No te olvides de complacer a Fires con Jimi Hendrix. Vamos a poner. Mire, compadre, ha sido un gusto. No, compadre, el gusto ha sido para mí. Entonces, realmente me he sentido bien. Qué bueno. Y mejor con la llamada de. Que la gente es increíble, que la ¿verdad? Gente hace. Ve. Ve. Ve, bueno. Y acordarme de grupos como Manzana Dulce. Sí. Y las cosas que hacíamos. Ok, compadre, entonces. Gracias. Ya vamos a ponernos más buzos para hacer más dúo dinámico esta caramba. Sí. Va. Ok. Entonces, señor, ya me vino a sacar. Qué bueno. Ay, No, no me viene a sacar. No, ya. Ah, vaya. Y el hombre viene con su... Sí, ya veo que viene con sí, su camisa del águila. Con su camisa del águila. De lo que estaremos hablando mañana en el Wiri Wiri, pero no lo digo porque es en otra radio. Entonces sería abusar, es decir, que a mediodía vamos a estar en la femenina celebrando los 10 años de haber cumplido en el aire y haber fundado ese programa que después dio 10 para un montón de programas más como... Los emprendedores, los impulsadores, no sé cómo más se llaman. Los de Vengadores. Los de Vengadores y todos esos que después salieron siguiendo los pasos abiertos por el tal Wiri Wiri. Le deseo la mejor de las suertes, maestro. Creo que llevan las de ganar. Ojalá que no. Mire, para mí me dijeron en el gráfico, deme su opinión. ¿Quién gana? Mire, ya ganó San Miguel. La victoria moral es para el dragón, que hasta mucho ha hecho, porque a quienes han... Pero el partido se lo lleva el águila. Sí, se lo lleva el águila. Así que ya lo sí, veo, no, está muy bien. Ah, y también dije que probablemente sea nuevamente un gusto el ir al estadio. En el sentido de que... No de ha vuelto que, a ir, compadre. De que, no, yo sé, desde el que fue a ver a la sí, que sí, a ver conmigo, sí. Cabal. Sí, un entonces, de en el de sentido de que tanto la ¿cómo se llama? La barra del dragón como la del águila están tan identificados con su pueblo y están tan contentos que su pueblo es el que está en la final, que no va a haber relajo, no va a haber piedras como en otras no, finales. No creo. Sí, así que... No, creo, va a ser una buena tarde. Ya mejor empiece a trabajar para que se pueda ir tranquilo a ver... ¿La qué? ¿La 18? ¿La cuánto es? Con este pedacito me despido. Y falta uno. It's so crazy. Tell your mama at home, that ain't my concern. Just don't play with me, and you won't get burned. I have only one burning desire. Let me stand next to your fire. Que tu sistema auditivo necesita. Fox FM 94.5.